¿Qué está pasando, Horda Bacala? Bienvenidos a otra edición de Nivel Escondido Live Podcast. Esta vez Nivel Escondido 647 por acá. Este que les saluda Sparwolf en la casa. Y hoy conmigo, aparte del Wimo favorito del sur de Puerto Rico, el señor Alex Nation, también nos acompaña un destacado muchachito de la comunidad, el tipo que encuentras en donde quiera que estemos nosotros. Así mismo lo dice él. El paño de cafetería favorito de todo Twitch, el que siempre llega con más disposición que Marino, el de Pablo Escobar. Uno de mis generales, el gran Moto Monku. Señor. ¿Qué está pasando, Azuquita? Buenas noches a todos. Oye, buenas a todos. Qué super cool tener aquí a Moto en la casa, señoras y señores. Moto no es streamer, ¿verdad? Y vamos a descubrir un poquito más acerca de Moto Monku acá en la entrevista, pero obviamente hacía tiempo queríamos tenerlo acá, ¿verdad? Para tener algún tipo de conversatorio con él, y hoy se dio la oportunidad de así hacerlo, ¿ok? Acá estamos, estoy notando aquí alguito. Para efectos de las cámaras, voy a aumentar a Moto de tamaño, porque se ve como que bien chiquito entre medio de nosotros dos. No, y esto es totalmente falso. No, no, Moto en realidad no es nada bajito. Moto es casi, bueno, yo creo que Moto es casi igual de yo que alto. Yo creo que está un poquito más. Lo que pasa es que si ampliaba la foto, era la captura de cámara, ¿verdad? Se veía un poquito más. Un tipo alto, abusador, sabes, un pelo lacio, bello, así hermoso, ¿sabes? Yo creo que ahí le hacemos justicia. Sí, estamos. Ahora sí. Ahora sí. Yo tenía la oportunidad de apretarlo. No mucha gente tiene esa dicha de apretar la moto. Yo la apreté. Macho la apretaba más que yo, pero yo tuve la dicha de por lo menos apretarlo. Aunque fuera una vez lo apreté. Y él es un tipo alto, abusador. So, yeah. Esa toma de cámara no la hacía. Sí, estaba como que demasiado muy como que chiquitolina. Tú sabes, entre medio nosotros dos y nada que ver. En todo caso, el petit aquí soy yo. Pero estamos aquí con otra edición del podcast. Esperamos que estén súper bien, Alex. Moto, gracias por estar por acá. Yes, sir. Y de antemano, ¿verdad? Felicitamos a todos los que están consumiendo, ¿verdad?, nuestro podcast esta semana. A tanto los que están por acá en el chat ahora mismo en vivo, como los que van a consumir el podcast tal vez luego. Les deseamos una feliz semana de Acción de Gracias, ¿verdad? Muchos de nosotros residimos ya sea en Puerto Rico o en Estados Unidos. En otras partes del mundo también se celebra, pero específicamente esta semana se celebra acá en este lado del mundo. Oye, por ahí también llega Maverick, está Eka, está el Gideon. Oye, Azuquita para todos ustedes, gracias por estar por acá. Y sin más preámbulo, vamos a arrancar con las noticias para esta semana. Alex, ¿qué tenemos por ahí? Pues nada, vamos a comenzar. Mira, alguien por ahí dijo una frase célebre que Moto dice cuando uno llega. ¡Míralo, míralo! Está aquí. La Moto aquí por fin llegó. Ya era hora, después de tantos años trabajando con pero ya por fin Moto llegó. Uy. Así que nada, vamos entonces con nuestra primera noticia. Y esto es un juego que Moto le mete también. Él le jugaba mucho esto y estamos hablando de Roblox. Y es que Roblox Corporation introdujo una nueva función de escaneo facial con IA para verificar la edad de los usuarios y mejorar la seguridad infantil en la plataforma. David Baszucki, CEO de Roblox, generó controversia en el podcast Hard Fork al referirse al problema de los depredadores no solo como un problema, sino también como una oportunidad para innovar en la comunicación. Uy. Baszucki defendió enfáticamente el uso de la tecnología más avanzada como la IA para complementar las herramientas de moderación como los filtros de texto, que están mejorando para bloquear intentos de compartir información personal. El CEO rechazó categóricamente las afirmaciones de demanda reciente sobre el uso de Roblox por parte de depredadores, asegurando que la plataforma está haciendo un trabajo increíble en la innovación y constantemente mejorando la seguridad. Pasos que destacó que Roblox ofrece enormes beneficios de comunicación, citando casos de padres que han dicho que sus hijos encontraron apoyo y comunidad en la plataforma durante momentos de aislamiento. En un momento de la entrevista, Baszucki calificó como una idea brillante la sugerencia hipotética de un mercado de predicción dentro de Roblox que utilice la moneda Robux siempre que se hiciera de manera educativa y legal. La entrevista se da en un momento en que Roblox enfrenta una intensa supervisión y demandas como la de Florida y Texas por, alegadamente, no hacer lo suficiente para proteger a los niños de la explotación y el grooming. Uy, uy, uy. Así que... Bueno... Está fuerte eso. Ellos están tratando de tomar medidas, ¿verdad? Roblox ha sido catalogado en múltiples ocasiones como un paraíso para este tipo de infeliz que existe lamentablemente en el mundo, donde han habido múltiples ocasiones en las que se hacen pasar por gente de menor edad, ¿verdad? No demuestran sus intenciones reales hasta que entonces logran sacar información sensitiva a menores de edad, como dirección, descripción física, números de teléfono, etcétera, y pasan a comunicarse con ellos fuera de esta plataforma. Esto, gracias a Dios, ¿verdad? Han habido múltiples casos que se han podido detener, ¿verdad? Hay personas que se dedican a hacer phishing al revés, ¿verdad? A tratar de, ok, ¿dónde están esta gente? Vamos a cazarlos, como quien dice. Y han logrado detener un montón de potenciales lamentables casos. Pero, ¿verdad? Continúa estando en el eje de la controversia. El hecho de que ellos estén, entre comillas, tratando de solventar, ¿verdad? Esta controversia es, entre comillas, y lo he dicho como 10 veces porque es que este tema me molesta demasiado, un semi-alivio en la línea de todo lo que ha estado pasando, pero definitivamente es como que ponerle una curita a un fish tank, a una pecera, esto que realmente no está deteniendo demasiado, que digamos, toda vez que es bastante, bastante el daño que se puede hacer, y realmente es algo que ha proliferado y como que en un momento dado, cuando tenían que hacer algo, genuinamente como que se tardaron en hacerlo y ahora se siente como que remedial. Moto, opiniones en cuanto a esto. Sí, he visto algo en las noticias de eso, no sé mucho de Roblox, pero sí he visto que le han dado bastante duro en las noticias. O sea, creo que él tuvo una entrevista y como que parece que se puso tensa la cosa cuando le estaban haciendo ciertas preguntas. Como dije, no estoy muy al tanto, pero sí, a través de los años he escuchado las noticias que, o sea, de todas esas cosas sobre los niños y eso. Y siempre que tiene que ver con niños, o sea, la cosa se pone fea, obviamente. Demasiado. Es algo un tema muy sensible, ¿verdad? Y de gran importancia, y obviamente mancilla el buen nombre del gaming. Porque volvemos, o sea, aquí hay demasiadas cosas buenas pasando como para, ¿verdad?, seguir perpetuando ciertos estigmas, y encima de todos los estigmas ya existentes, que sea algo tan controversial y tan detestable, ¿no?, como lo que muchas personas buscan en la plataforma de Roblox y en otras también, ¿verdad? No es que no pasen otras, pero específicamente en Roblox es como que más fácil acceso, es una plataforma en sí que es demasiado grande, tiene demasiados usuarios y es un poquito más complejo tal vez a estas alturas ponerle un alto real a esta situación. Yo lo que siempre le aconsejo a todos los padres que nos escuchen, a quienes llegue esta información, usted no permita que su hijo juegue Roblox, punto. No lo exponga a eso, juegue otros juegos, ¿verdad? Ser padre es el caminar del día a día y no viene, ¿verdad?, un libro de instrucciones, pero en la medida que usted pueda, trate de protegerlos lo más que sea posible. Juegue con ellos, si no hay problema, juegue con ellos offline, si van a jugar algo online que sea al lado de usted, etcétera, y en algún momento dado, cuando tengan edad suficiente, usted explíquele también de los peligros que existen, así como por acá la campaña de Stranger Danger realmente nunca se ha ido, ¿verdad? Si hay algún extraño, es sinónimo de peligro, que eso también traduce de alguna manera u otra al mundo digital, para que sus hijos, ¿verdad?, tengan ciertas herramientas y estén, ¿verdad?, bien pendientes, alerta en cuanto a todo esto. Lamentablemente, con esto de la inteligencia artificial, hay ahora mismo potenciales casos donde hacen pasar, ¿verdad?, como que scripts de inteligencia artificial haciéndose pasar por menores, y obviamente que controla adultos, así que es un tema bien, bien fuerte. Así que ojito con eso. Pero ya, bien pendientes a la cosa, y obviamente con pinza, ¿verdad?, con esto de Roblox. De todos modos, yo Roblox sé lo que sale en las noticias y lo que he visto escuetamente no es algo que me llame la atención, pero sí sé que es bastante fácil, entre comillas, para muchos chicos accederlo, porque es una plataforma que desde antes de que ahora está ahora Fortnite, tal vez en teléfonos móviles, en tablets, en lo que sea, Roblox fue pionero en cuanto a eso y estaba en múltiples plataformas a la vez, ¿ok? Así que mega, mega GG. Bueno. Mira, Gitana dice algo bien cierto. Ella dice aquí en el chat que cualquier juego que tenga un voice chat activo, uh-huh, sea texto o voz, es un peligro. Así es. Es un peligro. O sea, cualquiera se puede disfrazar o maquiar de cualquier edad, cualquier foto de perfil falsa y así, y, ¿sabes? Cualquier niño o niña caen, uh-huh, caen, tú sabes. Uh-huh. Y si son niños que a lo mejor están atravesando por alguna situación, ya sea en la escuela, en sus hogares, o sea, que sean vulnerables, que estén pasando por alguna situación de bullying o tienen problemas mentales o algo, mano, caen. Desafortunadamente caen. Sí. Y es triste. Y tú sabes, Dios reprenda a la gente que se dedica a esto, de verdad, porque honestamente, o sea, el que se mete con un niño, o sea, honestamente no merece estar en este planeta. Honestamente, de verdad. Pero nada. Que sigan bregando, que sigan implementando más seguridad para que pues se puedan divertir. Y como y la hago con las palabras de moto. Supervise, vigile, ponga. Hay juegos que tienen features de seguridad. Sí. Inclusive hasta un timeout. O sea, y le reroutea. Le reroutea la información a usted como adulto. Es como una subcuenta. Tiempo de uso y todo. Dice, no, tú vas a jugar ahí más que 2 horas. Y el juego tumba. Tú sabes, YouTube Music, creo que YouTube para niños tiene eso. Hay unas cuantas cosas que tú le puedes poner locks de child y, uh-huh, hasta cierto punto puede llegar. No te dejas hacer ciertas búsquedas, no te dejas ver ciertos videos. Las herramientas estas, lo que pasa es que a veces muchos padres, por vagos, no las activan o por no leer. O por desconocimiento. Ajá, que es como que es un juego, es para nene, donde tengo una funcionalidad en línea. Ya dejó de ser panenes como usted lo pensaba en algún momento dado. ¿Ok? Eso hay que tener mucho cuidado. Sí, okay. Así es. Así que, nada, mira, el chat está encendido por ahí llegó RPR, llegó el Maverick, Profe LV. Uy, bienvenidos todos, guys. Sí, llegaron, se unieron acá a la conversación. Y Moto, yo estoy viendo hace rato aquí en el chat, está todo el mundo pidiendo a grito que por favor te rías. Yo soy así. No es la primera vez que me lo dicen. Yo soy así. Esa es la cara mía, gente. Sí, voy, si quieren. Pero es la cara mía, sinceramente. Así que, Es la cara mía. De hecho, Moto, al menos que esté jugando por Fortnite y gane, no se ríe, sí. Créame. No se ríe. No. Ni con 20 cervezas encima se ríe ese muchachito, de verdad. Ay, así que no pidan más sonrisas colgate de Moto Mungu, que no la van a conseguir. No, cero así fotogénico que, aquí. No hay nada de eso. Así que nada, los que han llegado por ahí, que llegaron más tardecito, gente, ¿verdad? Gracias por estar por acá. Están disfrutando de Nivel Escondido 647. Hoy con el Moto Mungu de invitado acá en el podcast. Ahí está. Estamos bien en el chat. Sí, estamos ahí, está todo el mundo comentando acerca, ¿verdad?, de la cuestión esta de quien se mete con los niños, definitivamente, pues, no vale nada, es un cero a la izquierda, está todo el mundo más o menos en la misma línea de pensar de nosotros, así que estamos ready. Gitana comentó algo que no quiero dejar pasar, dice, el problema es cuando otros niños tienen acceso a eso y el niño dice, pero si mi amigo lo tiene, etcétera. Y ahí es cuando usted le contesta, como nos contestaban a nosotros, nuestros padres, cuando nosotros tirábamos esa frase, y si tu amigo se tira de un risco, ¿tú te vas a tirar? ¡Ajá! ¿Ah? ¡Clásico! Entonces es como que obviamente abre los ojos así porque no está esperando una respuesta suya y usted le explica, ¿verdad? Busca dejarle saber, mira, lamentablemente, probablemente en la casa de fulanito o fulanita no tienen el conocimiento que nosotros tenemos en este hogar. Exacto. Así que dame el favor y déjale saber a tu amiguito que eso no es necesariamente tan bueno por esto y esto y esto. Y allá tú en no su casa allá. Que hagan lo que quieran. Si ellos todos quieren jugar Roblox, que jueguen o que jueguen X juego, lo que sea, aquí en esta casa eso no se va a hacer. Esto yo sé que tal vez te pesa, pero en algún momento dado lo vas a entender. Y aquí no puedes jugar esto, ¿verdad? Pero para que no sienta tal vez una prohibición y un choque demasiado fuerte, le dices, pero podemos jugar esto otro. Simplemente ese juego como tal, pues no. Tampoco usted, ¿verdad? Y hacerlo de manera sabia para no despertar este morbo de que, diantre, esto es prohibido, pues entonces lo quiero hacer 10 veces peor. Esto, uno, ¿verdad? Jugárselo sabiamente. Y otra vez, como dije, no viene un manual, pero tratar de hacer lo mejor que uno pueda el día a día. Exacto. Yes, sir. Pero yo le decía a mis viejos, y ellos me decían, mientras vivas bajo mi techo, se hace lo que yo diga. Claro, también claro. Es una clásica. Yo no tengo muchachos y eso, pero ¿sabes? La experiencia que tengo, por lo que he visto, ¿verdad? Acá con la crianza y sí, cuando digo acá, comparo en Estados Unidos, es que yo creo que a veces esta cultura peca mucho de que es como se dice, es poco responsabilidad de Disney, de Roblox, de Fortnite, de todas estas otras cosas, de terminar de criar a tus hijos y, o sea, estar pendiente, y eso no es así, es como tú dices, y eso depende de los padres, o sea, la cosa están ahí, y pero depende de los padres, y como lo mismo que tú dices, yo creo que todo, bueno, como dicen en el chat, como lo están diciendo por ahí, también en casa era igual, a mí me importa lo que hagan tus amiguitos allá, eso es problema de ellos, aquí se hacen las cosas así y se acabó. Exactamente. Mira que RPC presta para ser hijo tuyo, dice en el chat. No, para que le haga un hijo. Ah, eso es. Ah, no es para ser hijo. Okay. Ah, mala mía, para que le haga un hijo. Okay. Mira cómo se ríe. No, ¿lo viste cómo se pegó ahora, moto? Porque, lo porque no había leído el vientre de él. No había leído el mes. Yo me presto, no había visto el mes. ¡Diablo! Mira, te va a acelerar como motora. Ay, el diablo. Bueno, gente. Seguimos entonces por acá, lo logré. Muy bien. No, eso es verdad. El profe, digo, el profe, empezó a tirar un par de cosas siempre La otra vez él no dijo que quería darte una trilla en la motora, pero que tú fueras al frente. ¿Cómo era la cosa? Algo así, yo no sé. Yo le he dicho tantas cosas. Una barbaridad. No sé. Eso fue hace como dos años. Y yo todavía me acuerdo. Él quería coger chino de moto. Sí. El diablo. Bueno, señoras y señores, seguimos entonces con la próxima noticia. Por acá esta nos llega directamente de un supuesto rumor, pero bastante, bastante verificable. Es que según un informe, anda por ahí un supuesto remake de Assassin's Creed 4 Black Flag, que se lanzaría antes del 31 de marzo del 2026, específicamente durante la semana del 23 de marzo. ¿Cómo se sabe esto tan exactamente? Pues mira, esta fecha resulta que se dedujo de un juego no anunciado que Ubisoft incluyó en su informe financiero trimestral que debe salir antes de que finalice el año fiscal. Los rumores indican que este remake no incluiría las secciones del presente, el Modern Day Sessions, del juego original, que eso era en primera persona, ya no se jugaba con Desmond, pero ajá. Pero sí podría tener contenido de historia adicional. Black Flag es considerado por muchos fanáticos como una de las mejores entregas de la saga, destacando por su jugabilidad con piratas, el combate naval y la historia de Edward Kenway, que fue bastante interesante. Ubisoft ha confirmado que la entrega más reciente, Assassin's Creed Shadows, ha superado las expectativas y sigue recibiendo contenido nuevo, como la expansión Claws of Awaji y una opción de parkour avanzado. Aunque no hay un anuncio oficial de Ubisoft, las múltiples filtraciones y pistas sugieren que la revelación formal del remake de Black Flag es inminente. Y aquí esta noticia, ¿verdad?, me tiene a mí contrariado. Black Flag Assassin's Creed 4, ¿verdad?, es mi Assassin's Creed favorito, o uno de mis Assassin's Creed favoritos, sin lugar a dudas. Sin embargo, esto es un remake que realmente no tiene ni pie ni cabeza. Es un juego que es demasiado de reciente, entre comillas, un juego que no lleva ni 10 años, esto, or so, aproximadamente, para efectos de generar algo así, en la línea de, ok, vamos a hacer un remake. Porque este juego, si bien salió para PlayStation 3, eventualmente tuvo un port para PlayStation 4 que corre de lo más bien en PlayStation 5 o en Xbox Series XS, corre bien en PC, tiene buenas gráficas, etc. El juego realmente no necesita ningún tipo de remake. Estas son las decisiones que a mí me hacen cuestionarme, ¿verdad? Parte del liderazgo de la industria. Pero allá cada quien, ¿verdad? Yo honestamente no invertiría en comprarme un remake de Assassin's Creed 4 tan pegado al release. A lo mejor, qué sé yo, cuando pasen 20 años, cuando pasen 25, pues 15 años, podemos hablar de algo así, pero ya, lo percibo un poquito extraño. No sé ustedes, muchachos. Yo estoy completamente de acuerdo. Son juegos que ha envejecido bien, o sea, un juego que honestamente, para su momento que salió, se veía súper chulísimo. Yo ese fue uno de los primeros que me compré para Play 4. Y de verdad, qué juego chulísimo, chulísimo. O sea, no entiendo qué va a ser un remake a ese juego, honestamente. Ahora, si tú me dices que era un juego que salió para el Play 3, está bien, te lo acepto. Pero un juego que salió para Play 4, o sea... Sí, que no salieron dos versiones cuando salió, porque fue en la transición de Play 3 a Play 4. Fue ese tiempo de la transición. Sí, no. Y honestamente no lo entiendo, pero maybe para nuevos jugadores que a lo mejor no tuvieron la oportunidad de adquirirlo o jugarlo en el momento que salió, está bien, ese te la puedo dar. Pero ya aquellos que lo experimentaron, como que... Yo sé que hay un par de gente en el chat aquí que dijeron que se apuntaban si lo tiraban otra vez. Yo lo tengo ahí. Yo lo que tengo que hacer es ponerlo, bajar el archivo de la nube y seguir donde me quedé, que yo creo que estoy bastante cerca de acabarlo. Pasa que por vago nunca lo acabé. Pero ese juego es una chulería. Sí, tengo que reconocer que lo de los barcos me saca un poquito y lo de RTS... Ajá. Están mandando gente a hacer cosas allá en Norteamérica, buscar recursos y cosas. Ay, Dios, es lo único tedioso. Pero la historia, las misiones, las islas, los visuales, bueno, se ve brutal, brutal, brutal, brutal. El Underwater Exploration también está súper chulo. Son nada, si usted no lo experimentó y en verdad el juego va a salir, go for it. Si no, cómprese una versión usada de Black Flag de PlayStation 4 y lo corre en el 5 y ya. Y se ahorra esos chavos, tú sabes. Y se ahorra esos chavos, I mean. Y como te guste. Mind you, Alex, que las batallas navales de Black Flag son chef kiss en comparación a las batallas navales de Assassin's Creed 3. Que más rayo palta había. Uy, horrible. Y horrible. Era esos, a esa sí que había que huirle. A esa sí horrible, que había que huirle. Obligado. Ese juego está horrible. Assassin's Creed 3 fue un desastre. Malo, malo, malo. Pero sí, ahí pues la arreglaron bastante. No, tampoco es que me encantaban. Pero eran mejores que las del 3. You know? Moto, ¿llegaste a jugar el Black Flag? Esto no lo llegué a jugar, pero sí me acuerdo de él porque creo que fue del primero que salió para el PlayStation, para la generación PlayStation 4, ¿verdad? Mm-hmm. Si no me equivoco, mm-hmm, creo. Y me acuerdo que hubo una versión de Wii U. De esa sí me acuerdo. Sí, porque, sí, vino. Sí. Sí, yo tenía el Wii U. Y fue una de las. El único que yo he jugado es el de Liberation, que lo jugué por Vita. Y me acuerdo que como yo tenía el Wii U y para el Wii U no había muchos juegos, pues pensé comprar ese. Dije, bueno, este se ve chévere. Y me acuerdo que a la gente le gustaba lo de los barcos y eso. Pero como estoy contigo, no hace falta un remake de eso, sinceramente. Sí, como tú dices, como que ha envejecido bien, o sea, como que tú lo puedes jugar ahora y se ve muy bien el juego. Sí. Mira, Gitana dice que hasta jugó en el Wii también. Oh my goodness. Wii U, perdón. Muy bien, muy bien. Sí, sí. Mira, llega Bernardi por ahí saludando a todo el mundo. Bienvenido, Bernardito. Bueno, verlo por ahí. Si mal no recuerdo, después salió Rogue. Después de Black Flag, yo creo que sí, que fue Rogue. No estoy seguro si Rogue tenía algo también de barco. Ahora no me acuerdo. No me acuerdo. Rogue fue bien raro. Rogue fue un Assassin's Creed bien raro. Después de ese, creo que fue el que vino el de la era industrializada. ¿Cómo era que se llamaba? ¿Revolution era? No. Es que era en Europa cuando estaba comenzando la revolución industrial. No, pero no era Revolution. No era Revolution ni Revelation. Porque Revelation era. Mira, dice sí que Rogue tenía barcos también. Oh my goodness, me aclara Captain Jack. Gente, ¿cómo se llamaba el de la revolución industrial? Assassin's Creed. Que eran dos, era una muchacha y un muchacho. Sí, eran hermanos, yo creo que eso. Eran hermanos, algo así. Anyway, alguien echarme me va. Eka, me va. Si Eka está por ahí todavía, Eka sabe. Ok, Unity. Assassin's Creed Unity. Cayeron juntos. No, Unity fue horrible también. Ese juego tenía una de box. Ay, ese juego estaba bien fastidiado, Unity. ¡Bugisoft! No era lo que nos vendieron en el trailer de Unity. Entonces, necesitan usar la tableta. Con ese juego fue buena experiencia jugar con las dos pantallas. Súper cool, súper cool. Mira, llega por ahí el Piolo también. Llega el chat y aquí al podcast. Y Chamaco 09, que está por ahí saludando a todo el mundo, que se me olvidó saludar. Chamaco 09 está por ahí también en el chat. Son los que están llegando por ahí, gente. Bienvenidos. Dice Kate que eran historias conectadas, el de Rogue y Unity. Pues mira qué cosa, se ve que ni los toqué ni con un policy. Es que ya para ese tipo yo estaba bien quitado de Assassin's Creed, una cosa. Ya teníamos como que el overdose de Assassin's Creed. Hubo fatiga, hubo fatiga real. Una fatiga horrible, sí. Se mejoró un poquito con el de Odyssey y mejoró un poquito con el de Egipto. ¿Cómo era que se llama el de Origins? Assassin's Creed Creo Origins era el de Egipto. Ah. Sí. Esos dos juegos recibieron buena crítica y mucha gente dijo que son muy buenos también. No los he tocado, pero el de Odyssey me dicen que es grande y largo como es. That's what she said. So, yeah, que el de Odyssey tiene mucho para hacer, un mapa bien grande, un montón de cosas. So, ahí le vamos. Y esto está empezando, gente. Ay, Dios mío. Ya mismo van a salir clips en el chat por ahí, sí. No. Y sabemos de quién, y también sabemos de quién van a ser así. Exacto. Dice Ekate, y a la vez eran contrarias. En Rogue era un templario, Turn Assassin, y en Unity era al revés. Assassin's Turn Templars. A diablo. Sí. Abusaron de eso. Sí, man. Pero ni modo. Ay, espérate, Valhalla, ¿verdad? Ya lo verdad, me se me olvidó Valhalla. Valhalla, sí. Assassin's Creed Valhalla. Dice que también fue muy bueno ese juego de Assassin's Creed Valhalla. So, pues mira, awesome. A mí se me olvidó Valhalla. Ay, padre. Seguimos esperando. Bueno, salió Shadows, que es más o menos feudal, ¿verdad? estaban pidiendo esa línea del tiempo. So, yeah, so yo creo que casi tienen lo que están esperando, no, un Assassin's Creed en tiempos modernos, pero eso yo lo no lo tiraron también. No lo tiraron como mucha gente esperaba o esperaría, ¿verdad? Mm. Se fueron con una historia, la historia de Yasuke, que es mitad mito dentro de la historia misma, ¿verdad? Y había mucha gente, ¿verdad?, con backlash, comenzando por los mismos japoneses, como que tanta jodida figura histórica que tú podías trabajar aquí del patio, y no, teníamos que trabajar a Yasuke. Fue algo de doble filo, ¿verdad? Que ese tema lo discutimos acá hasta la saciedad, uh-huh, cuando estaban anunciando, ¿verdad?, los detalles de Shadows. Pero ya, ahora mismo, pues, le fue bastante bien, entre comillas, no lo suficientemente bien como tal vez ellos esperaban. Eso es noticia vieja, ¿verdad? Pero pues nada, otros temas. Pero por lo menos ahora mismo saben que lo que supuestamente viene es un remake de Black Flag que nadie, pero absolutamente nadie, nadie pidió. Al igual que el live action de Moana. Seguiremos informando. Yeah. Mira, pero llega Warrior Amy. Saludos, Warrior Amy. Qué bueno verte por ahí en el chat. Bienvenida, Zuquita. Yeah. Así que bueno, estamos ahí al día en el chat, my friends. Pues métele a la próxima noticia, papá. Vamos arriba. Bueno, nuestra próxima noticia y es que, gente, la película de Teenage Mutant Ninja Turtles, The Last Ronin, que iba a ser una adaptación del cómic, pero esta versión iba a ser más oscura y estaba clasificada R, al parecer ha sido cancelada. ¡Oh! Una pausa indefinida por Paramount. Paramount ha contratado al productor Neil H. Moritz, que está detrás de Sonic the Hedgehog, Fast and Furious, con la intención de sonificar la franquicia y buscar un enfoque más amplio y viable comercialmente hablando. Este cambio implica alejarse de la trama cyberpunkish y post-apocalíptica de The Last Ronin, que narra la historia del último mutante sobreviviente luchando contra el nieto de Shredder. A diferencia de otras franquicias como Sonic, Paramount es la dueña total de Teenage Mutant Ninja Turtles, por lo que busca establecer una franquicia principal con potencial para múltiples secuelas y spin-offs. Los cambios no afectan a la franquicia animada y la secuela de Ninja Turtles Mutant Mayhem sigue en desarrollo programada para el 2027. A pesar de la popularidad del cómic y del entusiasmo inicial, aún no hay noticias concretas sobre el desarrollo del esperado videojuego AAA basado en la historia de The Last Ronin. Así que, wow, lamentable por demás, pero nada, cómprese el graphic novel y tiene lo mejor de dos mundos. O sea, tú sabes, pero sí, es lamentable, ¿verdad? Hubiese sido una película estado interesante esta historia, pero parece que no. No le ven potencial. Acá, siempre que yo, ¿verdad? Y siempre que se toque el tema de The Last Ronin, me lleno de un orgullo santo de que aquí, en un concepto que ahora mismo tenga vetado y no descartamos traer en el futuro, ¿verdad? La pregunta random en un momento dado, hace, diablo, mucho antes de, meses antes de que ellos revelaran, ¿verdad?, el concepto de Ronin, nosotros hicimos una pregunta muy similar a lo que es la premisa esencial de The Last Ronin, donde queda una sola tortuga ninja viva, tres muertas, y está buscando venganza, ¿verdad? La pregunta de nosotros iba en la línea de a quién tú dejarías vivo y por qué, ¿verdad? Como que en ese concepto, tiempo atrás. Eventualmente, pues Ronin trabaja obviamente su propia línea de desarrollo de historia, etcétera. Muy interesante. Yo tengo el compendio del cómic y es espectacular. De verdad que la historia que trabaja es muy, muy buena. Yo veo esto más en la línea del videojuego, lo cual yo espero que no descarten y que continúen trabajando. De igual manera, me preocupa un poco el giro que pueda tomar esto de trabajar la franquicia de las Tortugas Ninja en live action con el approach que tuvieron con Sonic the Hedgehog. ¿Por qué? Porque Sonic tiene un spark especial dentro de ¿verdad?, todo lo que hemos visto. Se fue a las manos la película de Sonic con calidad nítida, diría yo, a la par. Y cuidado si en ciertas ocasiones aún superior a lo que trabajaron Nintendo, ¿verdad? Con su propuesta de la película de Super Mario. En el live action, ¿verdad? Con la mezcla de live action y obviamente CGI. Habría que ver con qué ellos vienen. Pero el hecho de que ellos se quieran ir. O sea, con Sonic funciona porque Sonic es witty, es cómico, es. Con las tortugas debe haber un balance, ¿no? Y específicamente un live action, pues ya tú le estás predicando, no necesariamente a los niños. O a los que todavía son tan niños que para ellos está la propuesta de dibujos animados. Sino gente un poquito más. Ya nosotros no. Ya nosotros estamos fuera del target audience. Pero que son un poquito más adultos, ¿no? Y si bien es cierto que las películas live action de Michael Bay estuvieron bien porquería, so cualquier cosa debería estar awesome. No sé, me da que pensar en cuanto a que le quieran dar el tratamiento Sonic. Moto, opiniones en cuanto a eso. Y entiendo que entraron un par de raids, Alex. Sí, Uranium Max no sumó un redazo por ahí, así que muchas gracias a Uranium Max. También llegó al chat Mr. Spider Popo, también llega Sonibar y también llega Mr. Sandunga ahí a el chat. Uy, bienvenido, Sandunguita. Por acá. Excelente. Su moto. Por lo que veo, iba a ser una película R-rated de Ninja Turtles. Esa es que esa propuesta está difícil. Tú sabes, es que era por la línea de Ronin, de Last Ronin. Sí. Que el cómic de por sí es toma lugar en un adulto, es para adulto. Futuro sí. Post-apocalíptico. Otra vez, hay tres de las tortugas que están muertas. A Abril le falta una pierna. Hay, ¿verdad?, ciertas dinámicas bastante oscuras, ¿verdad? Cuando se van los flashbacks. Es un futuro incierto y feo. O sea, por eso era lo de Rated R, ¿no? Sí, quizás hubo algo ahí, ¿sabes? Cuando se empezaron a dar cuenta que sí, el Target Audience va a ser diferente, pero siempre va a haber esa confusión, porque si tú dices son Ninja Turtles, o sea, se asume, mucha gente va a asumir, ah, pues esto es para niños, y te vas a dar cuenta, que no es para niños. Sí. O sea, quizás dijeron, no, pues esto no es lo que queríamos, no, y siempre sabemos que si es R-rated no vas a hacer la misma cantidad de dinero. Claro. Y al final del día eso es lo que a esta gente le importa. Así que pues el que sufre son la gente que le interesa esas cosas. Por ejemplo, sí, la premisa está chévere, algo diferente, aunque no sea the original Target Audience, o sea, lo que eran las otras películas, pero pues, esto money talks, ¿verdad? Y la mercancía también, la mercancía es limitada. Hay mercancía que existe ahora mismo de The Last Ronin, pero tú la encuentras en la sección específica de memorabilia, entre comillas, para adultos que ven en la tienda W o en la T, que tienes que ir por allá por electrónica, tú sabes, que no es realmente el gran mercado que usualmente estas compañías buscan, que vendría siendo el mercado de niños como tal, ¿verdad? Los juguetes y eso, por sí es un reto, así que... Como dice chamaco en el chat, no entiendo lo que dice Moto, pero Rated R no vende juguetes. Esa es la realidad. No vende juguetes, no vende mercancía. Porque queremos poner un chamaquito que está bien entregado a los Ninja Turtles y tú vienes, te compras una t-shirt con el Last Ronin ahí en blanco y negro, sujetando las armas y venga chamaquito tipo, ¿qué pasó con los otros? ¿Qué tú le vas a decir al nene? ¡Ay, que los mataron! Traumatizaste ese pobre muchachito. Lo traumatizaste. O sea, esto es con pinzas, pero sí, esto... Mira, y ahorita Chamaco dijo que él no es tan adulto, o sea, sigue siendo el target. ¡Oh, me imagino, Chamaco! Sí, claro que sí. Sí, claro. Pero nada, de verdad que... Ellos resolvieron eso. Ellos resolvieron eso muy clever. O sea, ahora hay otra generación bajo otra tutela. Digamos que un mini spoiler aquí, pero el rol de Splinter... lo asume la tortuga sobreviviente en un momento dado más adelante en el cómic, así que lo dejan en tres puntitos suspensivos, pero o sea, de que va a haber mercancía o potencialmente vuelve a ser más o menos para niños, podría haber alguito por ahí, pero verdad, el foundation como tal sí está bastante oscuro, ¿no? Bastante oscuro. Sí. Pero nada, me hubiese gustado ver el proyecto realizarse. Y el juego, diablo, ese juego... Yo espero que no lo cancelen, eso va a estar espectacular. Y si le meten, tú sabes, combate chévere, fuertecito, ya tú sabes, por la línea que voy. Sí, claro. Va a estar bueno. Dice Gitana, es evidente que Motomonco está bebiendo agua con hielo. Claro. Yo entiendo que sí, Moto trabaja mañana, entiendo que está con cafecito y con agua. Para refrescarse. Bueno, es que yo pensaba que pensaba que Sparrow iba a estar dándose una de las 125 Oktoberfest que se haya comprado. Y dije, bueno, para acompañarlo. La Oktoberfest que duran todo un año completo. No un año, un par de meses. Lo que pasa es que yo la rindo. El viernes me bebí tres y ayer me bebí dos. Y ya está. Hoy no necesito ninguna moto. Mira, ahorita cuando ustedes están hablando de Sonic, Sandunga pone que a él no le gustó Sonic, fíjate. Oye, ¿verdad? ¿Por qué no te gustó Sonic? Simplemente por curiosidad. Obviamente estás entitled a tu opinión, ¿verdad? A tus gustos, pero ¿por qué no te gustó Sonic? Porque honestamente, para muchos, Sonic ha sido una de las mejores adaptaciones de videojuegos en los últimos años. Definitivo. Y bien extrañamente, Sonic 1 fue buena, Sonic 2 fue mejor, y Sonic 3, oh my god. O sea, insert el meme aquí de Vince McMahon reaccionando para atrás y después prendido en candela. O sea, es esa misma mierda que no suele pasar con películas normalmente, muchísimo menos con películas en trilogías, ¿verdad? Animadas o mm-hmm. para niños. Pero mm-hmm. Sonic este, ¿verdad? Para no, Sonic muchos brutal, contextos, Sonic. Brutal. Pero tengo curiosidad, sí. Esto a mí me encantó, a mi nena le encantó, a todos los en general, el consenso es que está muy buena. So, tengo curiosidad en cuanto a por qué no te gustó. No te vamos a apedrear, te lo prometo. Ahí con Sonic hicieron el research, respetaron el source material, yeah. Hicieron unos excelentes homenajes, unas referencias brutales a los videojuegos en sí. Uh-huh. O sea, este juego fue prácticamente un love letter. Digo, perdón, esa película, esa trilogía. Sí, sí, sí. Fue un love letter a los fans de Sonic que siguen a Sonic desde que salió uh-huh. en ese Sega Genesis. O sea, de verdad que tremendo trabajo. Y tenía... como dice bien yo, este Sparrow, de las mejores adaptaciones de películas de videojuegos a películas que se han hecho en los últimos 10, 20 años. Uh-huh. Tú sabes, pero nada, como bien dijo Sparrow, tú estás, ¿verdad? Tienes derecho a tu opinión y obviamente, ¿verdad? No te vamos a decir, ah, no, fuera del pete, no te queremos... No, tranquilo. Tenía el guito de los cómics también. Ustedes, a muchos de ustedes que son fanáticos de clavo pasado de Sonic saben de esto. Aquellos que están más o menos, pues a lo mejor no. Pero Sonic se casó básicamente con la publicadora de Archie Comics y por mucho tiempo estuvo publicando cómics que desarrollaban historias obviamente del héroe rápido favorito de todos, pero también de otros héroes que compartían con él, ¿no? Que pues desarrollaban las historias de Amy, de Knuckles, etc. Y de ahí es donde surge específicamente la interacción con los búhos, que se ve desde Sonic 1 y eventualmente, ¿verdad? Va la evolución esto de Sonic 2 y en Sonic 3. Esa relación, ¿verdad? De Sonic con ese búho misterioso que tal vez si usted no se expuso nunca... O a la serie animada o a los cómics, de pronto ahí dice, espérate, ¿qué es esto? Esto como que no tiene sentido. La actuación de Jim Carrey estuvo espectacular. Jim Carrey básicamente carga las tres películas con un Robotnik totalmente inesperado, que uno, ¿verdad? Estaba como que, pero espérate, Robotnik se supone que sea redondito y con patas de palillo de diente. ¿Qué pasó aquí? Aún él no viéndose como Robotnik inicialmente, eventualmente... Vemos esa transformación y olvídate, de verdad que muy, muy, muy sólido, ¿no? Pero ya, y obviamente sin restarle méritos a Mario. Mario también está espectacular, por ahí está el trailer de Mario Galaxy, ¿verdad? Que vendría siendo Super Mario 2. Y también viene con lo suyo. Pero pues habría que ponerle en balanza el hecho de que, otra vez, Sonic trae esa fusión entre el mundo real y el CGI y tener algo así de las Ninja Tortugas con ese humor... No sé, yo me da que pensar honestamente. Pero ya, estamos al día entonces en el chat ahí, Alexito. Sí, señor, nada, que le quieren entrar a pedrar a Sandunga. No. Déjenlo quieto. Yo lo que quiero es que no, sí, ¿verdad? Si tienes a bien decirnos, Sandunga, qué fue lo que no te gustó por aquello de curiosidad, ¿ok? Nada, seguimos entonces con la próxima noticia, gente. Esta noticia nos llega directamente de Helldivers 2. Y es que Johan Pilstead, el CEO de... Bueno, CCO de Arrowhead Game Studios, confirmó que el próximo juego va a buscar continuar el legado establecido por el éxito masivo de Helldivers 2. Los fanáticos de Helldivers podrían saltar a este nuevo título y reconocer, entre comillas, el ADN del estudio, lo que sugiere que será un juego con alguna filosofía similar, probablemente cooperativo y con alta jugabilidad. Arrowhead no tiene planes para desarrollar Helldivers 3, al menos a corto plazo. En cambio, esperan que el soporte continuo a Helldivers 2 lo convierta en una especie de secuela viviente, un forever game, ¿verdad? Un game as service que por ahí para abajo, ¿verdad? Con las actualizaciones viva por mucho, mucho tiempo. Los jugadores deben tener paciencia ya que el misterioso juego se encuentra en una fase muy inicial de desarrollo. Pilstead describió esta etapa como la que más disfruta, reuniendo el nuevo equipo para definir su visión del juego. Aunque algunos desearían una secuela directa, esta decisión permite que Arrowhead crezca y se establezca como un estudio reconocido por más que solamente la franquicia de Helldivers. Y esta gente, si hacen el trabajo de mover, ¿verdad?, la dinámica de Helldivers a cualquier otro entorno, algo similar, ya sea en la época medieval, en la época moderna, otro juego futurista, pero que no sea así, pero que tenga esos elementos cooperativos, el juego va a ser una bomba. De verdad que Arrowhead botó la bola con Helldivers 2. Todavía sigue dando de qué hablar. Y definitivamente, como dicen por ahí, cría fama y acuéstate a dormir. Tremendo, tremendo juegazo. Muchachos, opiniones en cuanto a esto. ¿Moto? Esto sí, sí. Como tú dices, la pegaron, la botaron, la pusieron en la luna con Helldivers 2. Yo sí vi cuando empecé a ver todo el marketing y todo eso, yo pensaba que iba a ser algo parecido como el Vita, como el original, el Helldivers original, pero cuando vi que le iban a cambiar, dije, contra, el Helldivers 1 fue tan bueno para lo que era. Un twin stick shooter, esto, como era en el Vita, y no sé si salió para otra consola. Sí, para PlayStation también estaba. Sí. Y de momento vi que lo iban a cambiar, yo dije, irá a funcionar esto, muchachos, que sí funcionó más que bien. Así que, sí, que sigan haciendo por ahí, como tú dices, ya tienen la fama, que sigan creando, sigan haciendo contenidos. Ese juego lo pueden estirarlo bastante, bastante. Yeah. Mm-hmm. Los updates pues han dado una vida enorme. Tienen tela para cortar, porque tú estás tratando con una temática en la que tú tienes espacio para ponerte creativo, ya sea con diferentes clases, ya sea con nuevos enemigos, puedes meterle maybe un elemento de historia, o sea, ya tú estás yendo debajo de la tierra, o sea, de verdad que tiene un montón de tela para cortar. Y eso es lo que la gente llevaba tiempo pidiendo, o sea, un juego que no tengamos que tomar tan en serio, con una historia bien in your face, sino que simplemente me conecto con los panas y vamos a volar cosas en canto, o sea, let's blow some shit up. O sea, vamos a buscar las mejores armas más potentes, vamos a farmear dinero porque quiero esta pistola, este gear, estos trajes, y vamos a matar enemigos, ¿sale? Porque ese prácticamente es la esencia de todo juego cooperativo, que tenga armas. Let's blow stuff up. Vamos a matar alienígenas malos. Vamos a hacer volar canto las cosas. O sea, ahí es que está el fun factor. Y yo creo, y mi opinión, ahí es que está la fórmula ganadora que le ha dado a los jugadores lo que los jugadores buscaban. No me inunde con historias complicadas, personajes complicados, dame acción, dame alma, dame una razón para yo entrar al juego semanalmente, conectarme con mis panas, hacer misiones, dame un intro épico, dame una razón tú sabes, de decir, I'm doing my part, tú sabes, dame la referencia a Starship Troopers, ¡no me importa! O sea, dame diversión. Y honestamente, eso es lo que este juego le ha dado esa vida, esa longevidad todavía, que todavía se sigue jugando, toda la gente le encanta. So, yeah, que sigan, ya tienen el foundation. Ahora es cuestión de seguir manteniendo la consistencia, traer buen contenido, y créeme que el juego va a durar maybe 2 o 3 años más cómodo. Definitivamente. Explotar a los enemigos y explotarse uno a los otros también. Eso es muy también es lo que hace muy divertido. ¿Cómo olvidar ese primer drop en Helldivers 2? Esa semana que salió, que si no me equivoco era el cumpleaños de Chamaco 09, y estábamos jugando Chamaco y Jeepy y este servidor, y andábamos por ahí quemándonos con las antorchas. Esto, Chamaco se fue para el carajo allá a buscar unos recursos y lo reventamos. Y él, ¿pero qué tú haces? Agitado de verdad. Eso quedó espectacular. Es una de las tristes historias del año pasado. Búsquenla por ahí en Facebook, porque de verdad que eso estuvo espectacular. No. El hecho de esas primeras conexiones, cuando era un problema para uno entrar y después, o sea, el queue era bien largo, entonces los viernes lograba entrar. Ahí, déjalo en stand-by, no lo apagues. Uh-huh. Déjalo en stand-by, please, para que no te tumbe de la conexión. Por suerte lo mejoraron, y esos problemas ya son cosas del pasado, por eso son historias de cómo olvidar. Y los viernes, como dice Gio, los viernes, oh my God, ahí no había quien entrara. Un fenómeno. Si no entraba, lucky you de poderte conectar, pero gloria a Dios, ¿verdad? Ya solucionaron eso y pues no tienes ese problema. Gracias a Dios. Hay que agradecer a todos los enemigos que se maten por cada bala recibida en el chamber, ¿ok? Y cada enemigo al lobby. Mira, dice Pierre, okay, que llega a echar preguntas. ¿Sí, para el moto. Ajá. ¿Me duele la espalda de tanto cargarme en Fortnite? Ah, escucha. No, hombre, no. Eso es moto, eso es moto. Moto tiene, moto jugaba a romper espalda allá en Ativa allá. Cebollita. Tiene la espalda de titanio, así que eso no rompe ni parte. Tremendo. Bueno, estamos al día. Pues estamos al día en el chat, entonces, gente. Esperamos que hayan disfrutado las noticias de esta semana, nuestros comentarios. Si tienen más comentarios, por favor, by all means, háganlos, ¿verdad? Que los vamos a seguir leyendo. Por ahí, Lita. Lita dijo algo. Y dice, ya mismo sale Zelda y nos hacen el Super Smash Brothers. Oye, esa noticia no la incluí acá en de, ¿verdad? Dentro de la agenda, pero esta semana salió por ahí foto, pietaje oficial de Zelda. No sé si lo vieron. Ya se le ve la cara a Zelda, se le ve la cara a Link. Hay un video corriendo. El video yo sí lo pongo en duda. Eso probablemente es con AI. Esto dudo que, ¿verdad?, vaya a ser algo tan, tan high quality. Ella le dice algo y él lo que le contesta es algo en la línea de pero en mis sueños yo te vi o algo así. Yo creo que eso es el videito. Creo que es AI. Pero para efectos de las fotos, están grabando en Nueva Zelanda. No es por nada, pero se ve épico. Se ve épico, se ve brutal. Sí, y por fin, ¿verdad? Después de tanto tiempo tener estos personajes, hicieron lo que tenían que hacer. Tenían que buscar actores jóvenes que nadie conociera para podernos vender la idea, ¿no? De esta línea fantástica dentro del universo de Zelda. Así que mega, mega GG. Esto, estaremos bien pendientes en cuanto a eso, pero ya me acordé por el comentario que hizo Ilita. ¿Algo más por ahí antes de movernos a las publicaciones, Alex? Nada, Sandunga dice que él espera que hable Link porque él ha pensado que el tipo no habla, que él es mudo. Pues mira, en teoría no se supone que sea mudo porque si tú te fijas en los juegos, él gesticula y le contesta a la gente. O sea, él habla. No es que nosotros no tenemos la capacidad de escucharlo, ¿verdad? Lo que él tiene que contar, pero se supone, y irónicamente sería muy, muy interesante que él se comunicara por lenguaje de señas, ¿verdad? Y que entonces el resto de las personas le hablaran en voz audible. Lo único es, ¿verdad? Y aquí me voy a ir en un tecnicismo de parte de lo que es mi trabajo. Señoras y señores, yo no sé si ustedes sabían, si no, entérense. Así como existen múltiples idiomas en el mundo, también hay múltiples idiomas equivalentes a lenguaje de señas. El lenguaje de señas americano es un sistema, el lenguaje de señas latinoamericano es otro, el lenguaje de señas asiático es otro. Hay unos símbolos, ¿verdad?, o unas gesticulaciones que son universales, pero realmente varían. Así que estarían entrando en camisa de once varas una película, ¿verdad? Teniendo un personaje hablando en lenguaje de señas. Ok, ¿cuál de todos, cabrón? Entonces, es mejor que hable inglés y que entonces dub it. Y ya, salen más baratos. Wow. Ahora que tú dices eso, sí. Hace par de años hubo como que una pequeña controversia. Porque hicieron la película de la vida de Jesús para personas ¿verdad? Que no escuchaban, que era por todo por lenguaje de señas. Hicieron la película de Jesús con lenguaje de señas. Y hubo controversia por eso mismo. Porque el idioma que usaron no era igual en todos los países que trataron de vender la película. Eso también generó controversia. De que lo hicieron, pero ya. Hubo de controversia. Alex mencionando acá la película de Jesús y Sandunga con el símbolo universal del código de Zelda. No hay problema. Entendido. Yo tengo fe de que Link hable. Yo tengo fe. Debería. En los juegos él habla. No lo escuchamos, pero es porque obviamente cuando el juego se diseñó detrás de la historia, él no hablaba. O sea, él no hablaba porque no encontraba nada que decir. Según han pasado la historia, sí él habla. Y como dice G, usted ve que gesticula. Ahora bien, en el juego de Legend of Zelda que salió para... la serie que salió animada de Legend of Zelda, él habla. Sí, él habla. Él habla. Que eso fue un asco, pero él habla. Excuse me, princess. Excuse me, princess. Pero él habla. Él habla en esa serie, así que... ¿Y en los cutscenes del que salió para el Philips CDI, él no hablaba? Yo creo que hay que buscar el video. Yo creo que sí. Que de hecho ese juego dicen que no es canon en la historia de Zelda. Pero sí, yo creo que él hablaba. A mí está que sí, pero nada, habrá que buscar clips por YouTube. Pero nada, yo pienso que sí, que debe hablar. Sí, a lo mejor es menos lo que habla, pero debe hablar. Debería hablar. Y eso sí, es una película de acción. A lo mejor se van en la línea de una película como Norseman, donde él, ¿verdad?, le aplican a él lo que le aplica a Norseman, que eran prácticamente todas las escenas de acción. Realmente había diálogo, pero era mínimo. Yo tampoco espero a Link haciendo un monólogo. Cruzo los dedos porque si sale Navi, no se pase todo el cabrón, la cabrona película. ¡Hey, listen! ¡Hey, listen! ¡Hey! ¡Hey! ¡Over here! O sea, like, no. Por favor, y gracias. Prepárate, y prepárate cuando estés en la sala del cine. Ajá. Cuando él hable, la reacción de la gente va a ver loca gritando. Claro. O sea, claro. Van a ver memes. Prepárense a los memes de cuando Link, las primeras palabras de Link. Sí. Princess. Ajá. Todo el mundo en el cine como un loco. He speaks. He speaks. Eso va a ser un meme. Veo ya el video de la barra. Todo el mundo brincando y saltando. ¿Por qué? Porque Link habló en la película. Y como te digo una cosa, te digo la otra. Hay algo que me preocupa bastante en cuanto a la película de Zelda. Basado en los vestuarios que vi, ¿verdad? Lo que se ve en la foto. Yo no quiero, no me gustaría para nada. Obviamente yo soy nada, un polvillo así en el universo. No me gustaría que nos traigan una película de Breath of the Wild. No hace falta. Tú ves cómo Zelda está vestida. Sí. Y lo que le falta es el Sheikah Slate al lado y ya, vámonos. Link, por su parte, se ve más en la línea de Twilight Princess, ¿verdad? Su atuendo. Pero Zelda se ve demasiado de muy en la línea de Breath of the Wild Zelda. Yo espero que la historia... De hecho, mi hope de fanático, ¿verdad?, de la saga, es que sea algo original. Que sea algo, ¿verdad? Porque pues con todas estas historias de Zelda es cuestión de reescribir una línea temporal. De hecho, de eso se trata, ¿no? La historia de Zelda es esta presencia continua de la sabiduría, de la fuerza y de la valentía o el coraje, ¿verdad? Y pues juntos son la trifuerza constante en múltiples universos, en múltiples líneas temporales, etcétera. Deberían hacer algo original o semi-original y hacer nods al resto, ¿verdad?, de lo que exista. Que de momento se ve uno Karina a lo mejor, pero que no la toque, o ¿me entiendes? Cositas así, pero que sea original. Vamos a ver con qué vienen otra vez. Al menos que yo estoy hablando de mierda, historia... pero... Ajá. No, es válido. A menos que sea una historia entre Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, lo que pasó entre esas dos historias, porque acuérdate que el final de Breath of the Wild se presta para interpretación, o sea, ¿y ahora qué? Sí. Tú sabes, ellos se van de aventura, pero ¿hacer qué? ¿Para dónde? ¿A ver qué? So... I don't know, pero nada, sí, estoy de acuerdo. Es una historia completamente nueva. Sí, original. Y no vengas con Breath of the Wild, porque hello, ya todos los que jugamos Breath of the Wild ya sabemos lo que hay. Sí, tú sabes. Y esa película sí tiene que ser un fanservice encojonado, porque los fanáticos de Zelda que estamos esperando eso somos viejos gamers. O sea, vamos a hablar claro. No es el típico niño que está comenzando a jugar un Zelda ahora, no es el adolescente, no. Son la gente que está en el bracket de 30 años para arriba. Los que realmente, ¿verdad?, estamos interesados en algo como lo que ellos están trayendo como propuesta. So, habría que ver, ¿verdad?, por qué línea se van. Estaremos pendientes a Nintendo. Mm-hmm. ¿Ok? Sí, ¿verdad? Dice Captain Jack que lo que puede pasar es que la gente rompiendo las pastillas fuera del cine. Buscando rupias ahí. Buscando la rupia. Sí. Entonces, yo me pregunto que si eres viejo gamer y no tiene 30. En teoría pues, sí, idioma. En teoría, si tú te codeas con nosotros, ya tú eres un viejito por adopción, papá. Se pega. Sí. Se pega, eso se pega. Sí, exactamente. Sí, Popo, exacto. Que sea un huevo nuevo. Aparte, que sea algo aparte. Pero sí, vi el traje de ella, Breath of the Wild, y yo como que... Sí, okay. Sí se ve. Hopefully not lo que creemos, pero que es algo distinto. Yo como quiera la voy a verla, porque la curiosidad me mata. Claro. O sea, al igual que la de Mario Galaxy, o sea, la curiosidad me mata. No, pero Mario Galaxy se ve espectacular con la inclusión de Bowser Jr. Que cuando cuando se pone el pañito, habla exactamente como el Pai. Es como que... Uh-huh. Y mientras tanto es otra voz. Esa dinámica adelante es espectacular. Y eso no es de Mario Galaxy, obviamente, eso es de Mario Sunshine. Pero ajá, van a fusionar múltiples cosas. So, vamos de cabeza para allá, de cabeza. Bueno... Gente, las publicaciones para esta semana son poquitas y al menos una que yo creo que a par de gente por ahí le va a gustar. El 24 de noviembre viene por ahí Keys of Fury, esto para PC. En noviembre 25, también para PC, viene Captain Wayne. Y aquí viene el release de la semana. En noviembre 26, por fin, viene Terminator 2D No Fate. Esto para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One, Switch y PC. Y también en noviembre 27 para PC viene Nano Neighbors. Este jueguito de Terminator lo atrasaron. Se suponía que iba a salir para octubre, pero ya por fin llega el release esta semana, el 26 de noviembre. Se acabó la espera para todos los fanáticos de Terminator, donde se supone que se va a poder revivir los eventos de la película de Terminator 2, Judgment Day, Y depende de cómo tú juegues ciertos eventos, pues vas a poder reescribir la historia dentro de la película, ¿verdad? Explora múltiples finales, múltiples timelines, vas a jugar la historia como tres veces desde diversas perspectivas, así que está de lo más interesante. Y encima de eso es con sprites tipo Super Nintendo. No sé si Moto llegó a ver ese clipcito o si sea un juego que te llame la atención, este Moto, pero se ve bufiado. Sí, lo he visto anunciado, pero no lo he visto. No he visto, fíjate, solamente he visto los headlines, no he visto fotos ni nada de eso. Cuando puedas, búscate un videito por ahí, que de seguro cuando veas cómo ellos trabajaron, cuidado si te pompea y te da con jugarlo, porque se ve espectacular. Okay. Bueno, gente, de esta manera, ahora sí pasamos al tema de la semana. Llega otra de las que usted estaba esperando, otra que ya correspondía, otra entrevista gaming esta noche al señor Moto Monku. Moto, primeramente, una vez más, gracias por estar con nosotros, brother. Llevas compartiendo años acá con la comunidad, un tipo que es sumamente querido, ¿verdad? Fuera de toda broma. Por eso te tenemos aquí. Este espacio usualmente lo hemos trabajado para efectos de creadores y creadoras de contenido. Tú por el momento no creas contenido, pero eres suficientemente querido como para tenerte por aquí por nuestros santos cojones y se acabó. Así que, mega GG tenerte por acá, papito. ¿Cómo fue, Alex? GG, no, gracias. Santos cojones. Oh, claro, claro, por los santos. No son cualquiera, es por los santos. Holy Kojons. Let's go. No, un placer, Alex, estar aquí. Yes, yes, Moto, yes. Así que la primera pregunta te la dirá Alex por ahí cuando recupere el aliento. Ya, ya. Pues nada, vamos a arrancar con esto con fuerza. Bueno, Moto, ¿verdad? Nos gustaría. Yo sé que la comunidad también le gustaría saber, ya que tú eres un tipo tan hábil, tienes un historial largo de juegos de video, de muchas franquicias que te gustan. Y obviamente nos gustaría saber, ¿verdad? Que nos hable un poquito de esos comienzos tuyos. O sea, en realidad, ¿cuándo tú comenzaste a ser gamer? ¿Cómo te empezó a gustar los videojuegos? En mi primera consola fue el Sega Master System. ¡Ya, diablo! Esa fue mi primera consola. Yo fui un niño Sega. Esas malas costumbres del norte allá de Puerto Rico. No tuve Nintendo, crecí con Sega. De los primeros juegos que más me acuerdo, así bien retantes para mí, fue Ghostbusters en Sega. ¡El diablo! Que me acuerdo que por fin cuando logré pasarlo, pegué a gritar, estaba temblando y mami entró al cuarto y ya pensó que me pasó algo y me quitaron el Sega como por dos semanas. Dice, no. ¡Ave María! ¡Wow! ¡Se le metió el diablo al nene! Me vi histérico, sí. Así que cuando yo estoy así gritando como un loco, eso viene de siempre. Mi mamá me entró al cuarto y me acuerdo, me miró como si yo fuera un loco y me dice, no, tengo que quitártelo por un rato, y me lo quitó. Y yo dije, está bien, yo pasé, estaba loco ya, no quiero saber de eso por ahora. Esos fueron mis comienzos de gaming. Tuve Sega, después tuve Genesis. Creo que después tuvimos un Super Nintendo. Y en cuestión así de competición, me acuerdo que los primeros que jugaba, pues como todo chamaco de esa era, NBA Jam, Street Fighter, Mortal Kombat, esos eran los juegos competitivos de aquella era. Nice. Ahí fue que empezaron los comienzos competitivos. Nice. Moto, ¿y de dónde sale tu username y desde cuándo lo tienes? O sea, eso de Moto Monku es bien característico y tú has hecho este cuento, obviamente, algunos de nosotros sabemos, etcétera, pero no se sabe, no es widely known en la comunidad. Entonces queremos dar ese espacio para que nos cuentes eso de Moto Monku. Pues mira, es muy simple, no hay nada más allá, es una, ¿cómo se dice? Es como que una, es mi nombre, mi apodo y básicamente mi nombre, pues en lo que viene siendo traducción japonesa. No creo que es una traducción, sino lo más parecido. La gente que me conoce sabe que yo me llamo Le Manuel, pero todo el mundo me dice Lema. Toda mi familia, amistades, me dice Lema, nadie me dice Emanuel, todo el mundo me dice Lema. Y si tú buscas lo que es un lema, ¿verdad? Un lema en inglés es moto y también en japonés, después se traduce a moto. Y lo de Monku viene de mi apellido es monje. Y lo más cercano que, aunque se escribe monje con G, no con J, pues lo más cercano a eso viene siendo Monku. Y yo dije, bueno, pues vamos a pegar las dos y ahí salió Moto Monku. La divina religión, la verdadera, religión, la religión del plomo, ¿ok? Ahí está. Ya sabes un poquito ahí del background de Moto Monku. Nice. Bueno, continuando por acá. Bueno, ¿cuál moto, si alguno, es tu género favorito dentro de los videojuegos? Siempre van a ser los first person, los shooters, más que nada los first person shooters. Ustedes saben, siempre que estén jugando, siempre que estamos jugando algo de shooter, yo siempre estoy ahí, siempre y cuando sea en bonche. Esto empezamos con, válgame Dios, obviamente empezamos con GoldenEye, con esto, con Counter-Strike, fue de mis primeros juegos. Half-Life, yo soy un fanático full de Half-Life, aunque eso no es tan competitivo. Bueno, sí, aunque Half-Life tuvo modos competitivos, bueno, esto, Counter-Strike es un mod de Half-Life. Esto, Halo, cuando sale Halo para las consolas, uf, pues ahí cambió la vida. Cambió la vida con Halo y de ahí para adelante, pues todo, o sea, todos los juegos competitivos, first person, después, pues obviamente los Call of Duty y todo eso, pues ahí fue que empecé yo a meterle de lleno a los juegos competitivos. Pero sí, los first person shooters siempre son los más que me atraen. Ok, ok. Fíjate, yo siempre pensaba que tu género favorito era los action RPG, porque tú te pasas, ¿sabes? Tú eres loco con la serie de los Tales, y uh-huh, los mencionas mucho. Tú también hablas mucho de Phantasy Star Online, uh-huh, que sí, le metiste. Fíjate, ahora me dices que tu género favorito es First Person Shooter, y yo como que, ok, tenía una percepción equivocada aquí de moto, porque... juego mucho sí, cuando yo no juego, si sí, yo no juego, no sé a quién le sorprenda esto, yo no juego, por ejemplo, yo no juego Fortnite solo, yo solamente juego con ustedes. A mí no me gusta jugar solo, a mí me gusta esos juegos así, me gusta jugarlo siempre con gente. Halo quizás lo juego solo, pero los de así otros juegos siempre es con gente. Y pero cuando tengo que jugar yo esto solo, cuando juego, si voy a jugar un juego single player, sí, me gustan los... Usualmente me voy por el área de los JRPGs. Me gustan mucho los Tales. Me gustan mucho esto... Bueno, como mencionó esto... Ale, los Phantasy Star Online. Yo nunca jugué los... Fíjate, aunque tuve Sega y Genesis, nunca jugué la serie original de Phantasy Star. Pero de una vez que empezaron los Phantasy Star Online desde el Dreamcast para acá, uh-huh, siempre me han encantado los Phantasy Star Online. Le he metido horas y horas a esos action RPGs. Le he metido horas grandes. Lo que pasa es que, pues, no mucha gente... Esto le atrae esos juegos actualmente, aunque yo sé que hay gente que los jugó en su debido momento, pero sí, me encantan. Pero si vamos a ser claros, ¿a cuál le he dado más horas o a cuál es qué género jugó más juegos dentro de ese género? Pues sí, first person shooters o los shooters como tal. Nice. Alex, ¿alguna pregunta en el chat por ahí para Motomonku? Para, como sí, tengo una pregunta por aquí de parte de Sony Ball que dice, Motomonku, ¿tiene esperanza que Gaben se va a contar hasta 3? Gaben. Ben. Oh, ok, estamos hablando. Sí, sí, esto, espérate. Esto. No, gente, no esperen eso. No esperen eso. Yo no creo que. Gabe Newell, sí, eso no va a pasar. Vamos a quedarnos quietos, disfrútense en lo que hay. Esto. Pero. Sí, los mods, cómprense un VR y jueguen Alex, ¿sabes? Que y el último que salió, pero no creo que eso... Hay muchos rumores, pero es que los rumores llevan pasando hace 20 años, eso no... Sí, mano, demasiado tiempo. Eso ya para esta fecha, sí, porque era para. Ya, déjenlo así. ¡Déjenlo morir! Sí, sí. Han hecho completos remakes de todos esos juegos. O sea, la fanaticada ha hecho... Hicieron uno que se llama Black Mesa, que fue que empezó como un fan, que los mismos fans lo estaban haciendo, y después vino esto Valve y dijo, ¿saben qué? Vamos a hacerlo oficial, nosotros le damos el permiso que lo hagan oficial, y lo hicieron oficial y uno lo puede comprar. O sea, que es un remake completo del uno, creo que no sé si es en Unreal o qué. O sea, ese juego es timeless, uno puede jugar eso en cualquier momento. Sí, disfrútese lo que hay. Tú lo disfrutas de vez en cuando, porque sabemos que sí, de momento te da con voy a jugar Half-Life y estás jugando Half-Life. Pero, sí, Moto, sí, sabemos que los disfrutan muchísimo. Y en algún momento dado, ese Switch obviamente se prendió. Fue como que, ok, experimenté esto y boom. ¿De dónde y o cuándo surge tu amor por los juegos multiplayers? O sea, ese factor de, wow, estoy jugando con más personas, ya sea couch co-op o online. Me gusta esta pendejada a nivel de que cada vez que haya oportunidad y haya corillo jugando, yo voy a estar ahí. Sí, bueno, pues estoy seguro que todos tuvimos la misma experiencia de chamaquito, que cogíamos el control de Super Nintendo y lo hacíamos así, nos montamos en la bicicleta, nos íbamos para casa del vecino y nos sentábamos allá y ¡plap!, lo conectábamos y a jugar todo el mundo el juego alquilado, lo que fuese. Eso fue donde primero, pues eso fue lo primero que viví, que siempre me encantaba esa interacción, ir a la casa de alguien a jugar o que vinieran a la casa de uno. Obviamente luego, cuando sale... cuando sale Xbox Live, cambia todo. O sea, cuando sale Xbox Live, cambió la vida. Ahí sí que pues, ahí vamos a jugar todo lo que sea competitivo contra el que sea, con la velocidad súper super chiquita, lagueando, pero olvídate de eso, jugamos. Y de ahí es que sale, pero... Sí, eso. Me acuerdo que cuando salió Xbox Live, yo estaba en la universidad. Y, válgame, lo jugamos hasta el fin. Y, obviamente, después que uno pues, se va de la universidad, uno quiere seguir jugando con sus amistades. Y, pues, entonces, de ahí es que pues vamos a conectarnos, porque ahora tenemos la habilidad de conectarnos todo el mundo online y jugar los juegos. No tenemos que estar unos al lado del otro. Pero, obviamente, después todo el mundo pues tiene su... O sea, la vida pasa, todo el mundo tiene otras responsabilidades, no se puede jugar esto con las viejas amistades, pero pues ahí es que uno encuentra comunidades como Nivel Escondido, como los Extra Lifers, y pues ahí es la continuación de esa fiebre que teníamos de Xbox Live. Awesome. Brutal. Bueno, nada, déjame otra pregunta por aquí en el chat. Dice, otra pregunta de parte de Sony Bank. ¿Cuáles fueron los preparativos que se llevaron a cabo para que la entrevista no fuera desde su vehículo? Saben que lo pensé, saben que lo pensé. ¿En eso? Serio. Pensé sorprender a ¿cómo se dice? A Gio. Oh, y cuando prender la cámara están en el carro. Pero esto, ahora mismo, esto, en la Florida esta semana. Sí, lo pensé full. Pero está la temperatura ha subido en esta semanita, la temperatura está bastante calentito. No puedo creer esto. Está bastante calentito la temperatura aquí en Florida, y pues no lo iba a hacer en el carro. Yo te hincho. Juega desde el carro, que haga un poco de carro, no es nada. O sea, Dios. Bueno. Bueno, y tengo aquí otra pregunta más. Dice, aquí el periódico La Vesícula. Motomonku, ¿cuándo se lo vas a pedir bonito que te reviva a Gitana en Fortnite? No, vete de eso. Yo vivo suficiente, yo me puedo ir feliz sin pedirle eso a ella. Estoy complacido con la vida, con lo que me ha dado, o sea que me puedo ir feliz y contento. Sí. Gracias a la vida. Ay, qué cabrón este moto. Orgulloso como él solo. Me puedo ir contento, está bien. Sí, pero, si me tengo que ir, no me molesta. Ojo, que si está jugando conmigo, no hay problema. La cosa es que no se lo pide a Gitana ni a Jodía. Conmigo o con cualquier otro, sí, está bien. Tiene Merky. Pero si es Gitana, callao. Coge los tiros, mira. Sólido. Todo un general. Eso es un acuerdo ya que trasciende tiempo y espacio. O sea, no nos podemos meter en eso. Ay, santo. Bueno, vamos a continuar por acá. Moto, ¿cuál fue ese juego que dirías que es tu favorito por los siglos de los siglos? Amén. Uy. Wow. Uy. Uy. Mi juego favorito, creo que me voy con Phantasy Star Online. De verdad que te tiene algo todavía. Bueno, todavía yo cada rato lo prendo y no, o sea, saco el GameCube y aunque lo pueda jugar en 20 emuladores o en otras cosas mejores, hasta en el Wii, que es más fácil jugarlo, esto, porque lo puedes conectar pero yo prefiero sacar el GameCube, coger el disco original, buscar el Wavebird, poner la batería y jugarlo en el GameCube, así se vea todo pixelado y distorsionado en las pantallas modernas. Me encanta ese juego, no sé por qué, porque en verdad que el juego ahora mismo es bien arcaico, o sea, el juego es sumamente arcaico, es todo nostalgia, pero tiene algo, la música, el art style, todo es appealing to me, todo el juego me encanta. Y todavía los juegos, o sea, yo puedo jugar ese juego. Bueno, cuando anunciaron que venía para Estados Unidos el Phantasy Star 2, que lo anunciaron en una conferencia de Xbox, bueno, yo fui y me compré el Xbox One X solamente para eso, y me perdieron ahí. Yo estaba siempre jugándolo, o sea, lo jugué hasta el fin. Yo creo que ese es mi... Como tal, el primero, sí, Phantasy Star Online. Yo no lo jugué para el Dreamcast, porque nunca tuve Dreamcast, pero sí lo jugué cuando salió para el GameCube, lo jugué. Dreamcast fue la hostia, déjame decirte. Sí. Fue la hostia. Obviamente, en aquel momento, pues, no había los medios para jugarlo online, porque ese juego había que pagar para jugar online. Entonces, primero tienes que conseguir el broadband adapter del GameCube, o el modem adapter del GameCube, que era carísimo, o sea, creo que estaba más de $50 en aquel entonces, que carísimo. Y había que pagar $11 al mes o algo así, creo que era, para jugar el juego online. No los había. Entonces pues siempre los jugué offline. Y venía un teclado que era para GameCube, ¿verdad? Uh-huh. Sí, GameCube, sí. Yo lo he visto. Que es como para si cogieras un... El control lo estira así, están las teclas en el medio, porque tiene los dedos a los lados de GameCube y el teclado en el medio. Teclado en el medio. Era para eso, era para ese juego, para poder para Dreamcast y para Xbox también. Venía así. Luego salió para el Xbox. Adaptabas en el Xbox 360. Había un adapter de control. Un keypad de control, increíble. No de teclado. Sí. Increíble, increíble. Periferal. Así que bueno, ya, está brutal. Mira, tengo aquí otra pregunta para Moto. Keep them coming, que nos gusta esta interacción. ¿Qué juego le gustaría que volviera, que ya sabemos que no va a volver nunca? Otra pregunta de Sandunga en la próxima. Dale. Un juego que sabemos, o sea, que lo difícil es que sepamos que no va a volver esto. Ay, creo que hay varios. Pasa que ahora mismo, bueno. No sé si va a pasar. Bueno, puede que pase, pero la continuación de Half-Life, ¿sabes? Sería tremendo, obviamente, que eso pase. Yo creo que no va a pasar. Pero en términos, pues, esto mío, como, o sea, que me encantaría. Algo que yo sabía que iba a pasar, que yo siempre lo menciono aquí, que mucha gente no sabe, fue el juego de esto, James Bond Bloodstone, que yo siempre he dicho que es tremendo juego, pero lo sacaron el mismo día que salió el remake de GoldenEye para el Wii, no sé si se acuerdan de ese juego. Esto, el mismo día que sale ese juego también sacan ese James Bond Bloodstone para PlayStation 3 y para Xbox 360. Y se perdió en el tiempo. Se perdió. Y había ya una secuela ya pautada y empezaron trabajo para la secuela. Lamentablemente cerraron el estudio que hizo Bloodstone y nunca siguió la secuela. Wow. Esto, y eso dolió. Ah, pero tengo uno que me acordé ahora. Si hay un juego que yo quisiera que sí se diera, que no creo, bueno, puede ser todavía que pase, es Titanfall 3. Ese sería, sí, wow. Sí, Titanfall 2 estuvo bastante bueno. Wow, qué juegazo, serie esa, una de las campañas de first person más. No creo que sea underrated, porque tú que lo has jugado, nadie dice que es underrated. Yeah. Buenísima, o sea, cortita, pero buena. Sí, pero bueno, eso fue un sándwich que le hicieron ahí entre Battlefield y Call of Duty. Uh-huh. O sea, salió, creo que es nomás que lo salió Battlefield, después salió Titanfall, después sale Call of Duty. ¿Quién se va a acordar? Le hicieron un gangbang ahí feo, pero ya. Yeah. Esos drops así contiguos, yo sé que a Mad Max le pasó algo similar, que por Mad Max había mucha expectativa. Y si no me equivoco, el mismo día que sale Mad Max, salió Metal Gear Solid 4. Perdón, 5. Phantom Pain. No Ground Zeroes, el actual Phantom Pain. Esto que fue, olvídate, o sea, ¿quién se acuerda de Max? Ya no es relevante, aunque el juego es buenísimo, uh-huh. Realmente todo el mundo estaba con los ojos puestos en Konami. Alex, mencionaste que había una pregunta de Sandunga. Sí, ¿right? Hay otra pregunta por aquí de parte de Sandunga. Dice, si tuvieras que escoger tus tres juegos, tres películas y tres series favoritas, ¿cuáles serían? Tres juegos, bueno, sí, voy a hacerlo en términos de serie. Me encantan todos los juegos de James Bond, me encantan todos los juegos de Phantasy Star y me encantan todos los juegos de Halo. Okay. Bueno, menos el 5 de Halo, obviamente, hace porquería. Yo, para mí, Halo 5 es como Judgment para Guillo. Para el lado, porque, ajá. Sí, sí. Tienes que decir, me gusta la gran parte de los juegos de Halo, no todos, pero gran parte. Series, de serie, de todo, o sea, lo que sea. Sí, sí, de todo, no importa. Esto, me voy, a ver. Me voy a quedar en los animes, porque ahora mismo pues, no me acuerdo de las otras, pero voy con los animes para ser más nerd. Ajá. Esto, Cowboy Bebop. Sabía que eso iba, número uno. Cowboy Bebop. Ajá, Spike. Una, esto, Steins Gate, que es una, siempre está janqueante, las mejores 10, o sea, mejores top 10 siempre. Y deja ver cuál otra escogiera. Ay, virgen, ¿cuál sería la otra? ¿Sabes que voy a tirar una franquicia de películas? Porque no me acuerdo ahora mismo. Esto, las películas, bueno, obviamente, James Bond. Obviamente, las películas de James Bond, todo el mundo que me conoce sabe, yo soy fan full de James Bond. Y no sé cuál otra cosa me preguntaron. Película, específicamente película. Ah, bueno, sí, porque dijeron películas. Si son películas, esto, James Bond, la serie de James Bond, la serie de esto de la Oceans, las películas de Oceans. Son películas que puedo ver. Me encantan las películas de Oceans 11, Oceans, ¿sabes? Todas, 11, 12, 13, la de la chica. 8. Sí, la de la chica me encantó también, todo eso. Y creo que están por crear una. Sí, viene la secuela de las muchachas, sí, creo. Ah, serie. Yo fíjate, esto quizás la gente le sorprende, pero a mí me encantan esto, los sitcoms. Y de mis favoritos es esto, How I Met Your Mother, es uno de mis favoritos. Esa serie yo la he visto como 50 veces he visto esa serie. Esto, y a ver. Esa serie, sí, ya creo que ya lo dije, ¿verdad? Tres series, tres películas, ahí sí, ya lo dije. Sí, estamos ahí. Sí. Ah, pues pregunta contestada para el pana Sandunga. Así que podemos continuar. Bueno, pues por acá, Moto. Obviamente hay multiplayers buenos, hay otros regulares, otros mediocres. ¿Hay algún multiplayer que tú hayas jugado que según tu criterio encabeza la lista de juegos multi malos? Que tú digas, esto es una mierda, mano. Sí, los hay. Esto. Pero te estoy tratando de pensar ahora mismo. Es un multiplayer malo. Ahí. Esto. Fue uno que no me gustó. Hay uno reciente que lo jugué y no me gustó para nada. Esto... ¿De estos que son free to play? Sí, creo que fueron free to play. Y hubieron unos que no me gustaron. Pero los, ay, los tío, que son de estoy... harina, los de que son dentro de las harinas. Creo que uno de esos sí, que no me gustó. Yo creo que yo creo... sé, es que ánimo, no me sale el nombre. Que está sonando por ahí este. Ay, yo sé cómo que se llama. Estoy tratando de pensar y no. Ahora mismo no se viene a la mente. Pero en el momento, te juro que en el momento jugué algunos que dije, pero ¿por qué están jugando esta porquería? Esto no me gusta. Esto. Pero ahora mismo, mano, estoy blanking out, te la debo. Okay. Quizás vengo ahorita, quizás ahorita me acuerdo, pero okay, sí, okay. sí, estoy seguro. O en la semana, que, si te acuerdas de momento, estamos en multiplayer, lo mencionas, si no lo escribes en el chat. Lo menciono. We'll be on the lookout for that one. Pero sí, tenía curiosidad porque alguien que juega tanto multiplayer, o sea, va a destacar como que, ¿sabes qué? Yo jugué este multiplayer una vez y eso fue una experiencia malísima, no vuelvo a tocarlo. So, sí. Para mí, fue el hype que tenía con Judgment, que el único hype que tenía con Judgment era el online. Y cuando lo jugué, que actually vi las mecánicas, fue como que ¡ew! Y prácticamente desinstalé el juego para el carajo. O sea, tú sabes lo que es que uno jugando Gears se acostumbra a ir por las armas, a doblarse, ¿verdad? Darle el botón, etcétera. Y en este juego tú simplemente le pasabas por encima como si fuera un Doom cualquiera, ¿verdad? Que Doom tiene lo suyo, tiene otra mecánica, ¿me entiendes? Yo no tengo que hacerle la gesticulación, pero ya era parte del ritmo de Gears versus lo que trajeron en Judgment. Mira, deja eso. Para mí, debut y despedida. Pero tú bien. Sabes uno que sí me acuerdo que tú fuiste parte de eso. Creo que fuimos tú, Gato y yo. Ajá. Que compramos, no sé si te acuerdas, cuando salió la versión física de PUBG. Que fue, yo tenía ganas de salir corriendo y decirle a esa gente, mira, devuélvame a mi chavo. Horrible. ¿Qué es esto? Esto es lo peor que yo jugaba en mi vida. No PC, consola. En consola, cuando salió para 360. Digo, para Xbox One, porque salió. Para Xbox One, lo jugué y me dijeron, fue lo peor. El cartoncito ese, que lo que venía era un código. Un código, unos stickers y ya. Hermano, yo me acuerdo que jugamos, yo me monté en un buggy a guiar y la peluca del personaje mío estaba volando justo encima mío, pero estaba toda despegada. Estaba 100 pies por encima y yo montado en el buggy. Malísima el port a consola, es verdad. PUBG se destaca por esa moto. Pues ahí está, contestaste, sí. Al fin y al cabo contestaste. Mega GG. Preguntan por aquí, Captain Jack, a Moto, ¿cómo crees que será tu niña si hubiera recibido el Nintendo 64 y no el juguete? Es que yo creo que yo sabía. Yo por ahí. Para que no sepa la historia, debería cortarla. Esto, mi mamá no era de comprar consolas. Esto, no, o sea, como que hubo un tiempo que ya decidió, después del Genesis, no, aquí no hay más consolas. Y no tuvimos consolas, no tuvimos PlayStation 1, no tuvimos 64 ni nada. Pero, por alguna razón, un día, yo y mi hermano cumplimos el mismo mes, en agosto. Y ella dijo, bueno, pues sí, fuimos a Toys R Us, estamos en Toys R Us, y ella dijo, bueno, sí, y estaba el 64 en display. Y mi hermano como que lo jugó así un poco y le gustó, y mami dice, bueno, pues si lo quieren entre los dos, se le puede comprar. Y yo dije, no puede ser. Pero mi hermano en aquel entonces tenía un follón increíble de los Power Rangers. Y él pues quería, él tenía su figurito de Power Rangers, y vio un carrito de Power Rangers, y dijo, ay, qué chévere, yo ahí puedo montar mis muñequitos. Y cuando le preguntaron, cuando mamá me lo dijo, bueno, ¿qué van a hacer? Él dice, no, yo prefiero mi carrito de Power Ranger. Y nos fuimos con el cajito de Power Ranger, no con el 64. Mi mamá jugó dos semanas con el Power Ranger, con los carritos de Power Ranger, nunca lo volví a usar. Yo nunca se lo he dejado pasar, siempre se lo acuerdo. Ya. Lo más que me molestó, y yo, él una vez me dijo, oye, ya cállate, chico, tú mencionas eso mucho. Y dejé de mencionarlo por un tiempo. Ajá. Sí, estaba agitado y él estaba ahora grandecito, pero ya está, te vas a dejar quieto. Entonces, pues dejé de mencionarlo. Pero los otros días, saben que salió pues los Power Rangers en Fortnite, ¿verdad? Y estamos hablando nosotros y está hablando un primo mío. Y entonces sale, está el Power Ranger blanco. Y yo tengo un primo mío, parece que tiene amnesia, se le olvidan las cosas después de viejo. Y me dice, ya, pero había un Power Ranger blanco. Le digo, sí, era el verde. Y entonces le digo a mi hermano, ¿verdad? ¿Te acuerdas que a ti te gustaba el verde? Y me dice, Mano, yo no me acuerdo nada de eso. No. Ay, Dios. Ahora. Y yo, Dios santo, yo te mato. Que no se acuerda de nada de eso. Así dijo ese muchacho. Memoria selectiva. Qué clase. ¿Se acuerdas tú? Porque el traumado Dios. Eres tú, no él. Entonces por eso es que a ti no se te olvida. Dios lo bendiga, ese muchachito. Ay, genial. Sí. La mala. Mira, la mala. Yo, hay un comentario aquí, porque estábamos hablando ahorita, ¿verdad? De multiplayer y RPR dice que multiplayer malo. Uncharted 2. RPR, yo no te baneo porque te aprecio. Si no te da un rico ban de decir que multiplayer de Uncharted 2 era malo. Cantueca. Ese multiplayer estaba brutal. De verdad que horas largas le metí a ese multiplayer. Era buenísimo, era fun. El 3, del 3 estuvo también chévere, porque el 3 empezó, tuvo unos modos. Poco el cooperativo, pero el de Uncharted 2, el multiplayer era bueno. El 4 estuvo entretenido. Uncharted 4 también tuvo multiplayer y estuvo entretenido. Recordando que no es la base de un multiplayer. O sea, exacto, si vamos a hablar de multiplayers como tal, o sea, aspirando a juegos que se centran más en el multiplayer versus experiencia single player, no cabría, ¿verdad?, dentro de esa definición. Tal vez como un Call of Duty, tal vez como un Battlefield, etcétera. Otro juego que también rompió esquemas, aquí yéndonos un poquito a la tangente, es el juego de Ghost of Tsushima, que rompió, mano, con esa versión multiplayer de Legends. Dios mío, todavía es un juego que sigue dando y de la buena, ¿ok? Así que, awesome. Pero ya, tú sabes, RP va a tirarle ahí. Sí. Mira, llega Gatonejo ahí al chat. Buenas noches, Gatibiris. Señor. Estaba hablando ahí de Uncharted. Sí. Dice, y no, yo nunca jugué el multiplayer de Uncharted. Perfecto, eso te iba a decir. Qué bueno que Alex te lo dijo. En algún momento te tendremos aquí en el medio de nosotros dos y ahí entonces vas a poder contestar. Mientras tanto, relax. Te quiero, Chino, te quiero. Bueno, vamos entonces con nuestra. Dice, espérate, de hecho, Ghost of Tsushima rompió el suelo con la batida. Oye, Gato, tú sabes que es verdad. O sea, ese juego fue fenómeno. El año que el multiplayer se activó, que coincidió con Extra Life, eso fue lo que se jugó aquí. En las 24 horas mías, yo creo que de las 24 horas de Sparrow, como 18 fueron en Legends. Que se jugaron y corríame si me equivoco, Alex, yo creo que tú también jugaste algo de eso. Sí, yo llegué a jugar, había unos modos que me gustaban, estaban buenísimos. El rey obviamente nunca lo pude completar porque los reyes estaban jodones. Pero el modo que era co-op, chacho, sí, a mí me encantaba, sí. era bueno. A mí me gustó, sí, era buenísimo. Y tú te ibas customizando el personaje, quedaste bloqueando con esto ya. Sí, lo digo por la oportunidad de hacer el chiste, fue tremendo fenómeno. Ahí me pasa cada rato, tranquilo, te entiendo. Bueno, vamos entonces con la próxima pregunta. Bueno, Moto, obviamente sabemos que no eres streamer, ¿verdad? Por lo menos por el momento, pero eres un destacado integrante de nuestra comunidad y de múltiples comunidades amigas, ¿verdad? Que las que te pasaban guiando. ¿Cómo es que tú llegas a Twitch? ¿Cómo es que tú llegas a nivel escondido en general? Pues, yo empecé, bueno, obviamente todo empezó a través de nivel escondido. Yo parece, pues para el 2000, ¿qué fue? 2017, pues antes de eso yo sabía de Twitch. Bueno, desde que se llamaba Justin TV, yo sabía de Twitch. Y lo que no sabía era la comunidad grande, tan grande que había de streamer de Puerto Rico. Y, ¿sabes? Yo sé que había una comunidad latinoamericana, pero lo que había más eran streamers españoles. Nunca me topaba con los streamers puertorriqueños. Y es después de María, que como yo sigo, yo he sido parte de Extra Life antes de conocerlos a ustedes. Yo seguía las diferentes páginas de Extra Life y de momento, después de María, veo que me sale un post en mi feed de Facebook de Extra Life Puerto Rico, diciendo un post sobre nivel escondido, diciendo, bueno, que básicamente dejándole saber a la gente de que los streamers van a tratar de seguir con los streams, aunque habían dos integrantes que pues no tenían electricidad ni iban a poder aportar, que iban a hacer lo posible para seguir haciendo streams durante la semana, y se estaban refiriendo, en aquel momento yo no sabía quién eran ustedes, pero se referían a Alex y a Yamash. Y entonces yo dije, espérate, ¿y qué es esto de nivel escondido y de Puerto Rico? Y wow, entonces estuve pendiente hasta que sale live el próximo, el próximo stream, y ahí es que me topo con Gatonejo. Y entonces dije, oh wow, espérate, hay streamers puertorriqueños, y obviamente empiezo a hablar en el chat y me doy cuenta que a través de los próximos meses me di cuenta que la comunidad es grande. ¿sabes? Pero yo tenía cero idea. Y no solamente encontrar streamers puertorriqueños, sin enterarme que hay una comunidad entera de streamers puertorriqueños que es en base a todos, en base a Extra Life. Fue como que, ¿sabes? Win-win. Para eso fue tremendo palo. Y de ahí para adelante no me fui, me quedé. ¿Sabes? No busqué más nada, no había que buscar más nada, me quedé ahí. ¿Sabes? Y así fue que empezó. Qué awesome. Qué awesome, mano. De verdad que ha sido quite a journey, ¿verdad? De aquellos streams, y has visto también la evolución general de la comunidad, no solamente aquí de Nivel Escondido, sino de otros canales también que han surgido poco a poco dentro de todo este fenómeno que es Twitch y dentro de esta dinámica de crear contenido que tanto nos gusta. Alex, una preguntita por ahí en el chat, la piné. Sí, por ahí una pregunta de parte de Gato Nejo. ¡Moto! ¿Piratas o capitanes? Es difícil, porque yo estoy... Pirata, hay quebradilla, Arecibo, qué clase infeliz. Es que es difícil, porque yo estoy entre medio, o sea, yo vivo en Camuy, y Atillo y Camuy, entonces, Arecibo, quebradilla, estoy entre medio. Si tuviera que... La respuesta correcta son ¿cómo se dice? Los ganaderos. Ganaderos la respuesta correcta. Pero, los ganaderos de ganadero. Atillo, de la Liga Baloncesto Profesional. Sí, pero si tengo que irme por uno de los dos... Aunque simpatizo con ambos, que yo sé que no debería, porque bueno, es una rivalidad. Pero si tengo que irme con los dos, me tengo que ir con Arecibo, porque sí viví en Arecibo. Llegué a jugar en el Petaquiguina, yo baloncesto. Perdón, a jugar, perdón. Jodiste también allí, vamos a ver, claro. Sí, eso es lo tuyo. También. Eso es lo tuyo. En el Petaquiguina. Y el que era antes del Petaquiguina, se olvidó el nombre ahora mismo, la otra cancha de Arecibo. También, y de chamaquito fui fanático de Giovanni Colón, de esto. Ay, los otros días mencioné aquel tipo que jugó por los capitanes por mil años. Se lo mencioné a Popo los otros días, se me olvidó el nombre ese, que jugó con los capitanes toda la vida, tremendo jugador. Y sí, que esto de chamaquito, pues veía a los capitanes, pero sí, lo que yo fui fanático fue de los ganaderos. La pancha chino fuera antes. La pancha para ti está ahí. Ahí está. Y sí, esto... Era fanático, creciendo fui más fanático de Arecibo que de Quebradilla, aunque, bueno, no, mentira, también jugué en la cancha vieja de Quebradilla, la gallera aquella que había allí, eso no se puede decir cancha, eso era una gallera, eso era todo aluminio, aquello allí, pero simpatizo más, sorprendí más con los jugadores o viejos de ¿cómo se dice? De Arecibo, creo que se llamaba Fernandín Morales, que se llamaba, ay, virgen, tengo que buscarlo, pero sí. No me acuerdo. Sí, que le dicen el por siempre capitán, que es que le dicen. Brutal. Y algo que destaca siempre de Moto, y él lo comenta en otros contextos, lo ha comentado, pero quiero verla abrirle el espacio acá en la entrevista gaming, es lo chiquito que es el mundo, porque cuando él comienza a compartir con Gato, que de hecho pues ya dijo, ¿verdad?, que llegó acá a Nivel Escondido por un post de Extra Life, ¿verdad?, y se empieza a asociar acá con la comunidad y pues no se ha ido. Cuando descubre que Gato y él son de la misma zona, del mismo pueblo prácticamente, de toda la dinámica, uh-huh. Esto pues ya ve una conexión adicional, que eventualmente también descubre que tiene cierta conexión conmigo también, de años, ¿verdad? Por su primo, que trabajamos juntos, y pues obviamente lo demás es historia, que Moto ha compartido en múltiples ocasiones con Bash, ha tenido la oportunidad, ¿verdad?, de estar compartiendo con Alex también. Eso definitivamente, ¿verdad? El mundo es chiquito, Puerto Rico es chiquito y la tuchofera también. Así que así es. Estuve al lado de Gato toda la vida. Y nunca lo conocí. Sí, quizás que estoy seguro que que nos vimos mil veces, pero no nos conocíamos. Estudiábamos. Es raro porque él vivía al ladito de la escuela donde yo estudié en Atillo, pero él iba a una escuela en Camuy, que era donde yo vivía. Uh-huh. O sea que era raro porque entonces vivía en Atillo, yo vivía en Camuy, pero nosotros íbamos a escuela en el pueblo del otro. Y son productos de Mayagüez también, de UPR Mayagüez. Y nunca se cruzaron allá. Nunca se cruzaron, pero allá. No sabían, como que... Quizá. Yo creo que él entró un año antes que yo. Sí, yo entré un año antes que yo. Pero estuvimos allí, yo estuve todo el tiempo que él estuvo allí, estuve yo también. Y nunca los topamos, y sí, él es 99, yo soy 00. Entonces yo vivía en un callejón en Camuy, y el vecino mío... La única casa que estaba en callejón conmigo, el vecino mío fue a la escuela con Gato, y es amigo de Gato. Era para allá. Y nosotros fuimos allá a ¿cómo se dice? Es más, y una amiga mía de high school, de toda la vida, era bien amiga de Gato Nejo. esto, ¿sabes? Que se conocieron allá, estudiaron juntos esto, ingeniería, y yo creo que, ¿sabes? Que todavía se hablan, se conocen, todavía se tienen conexión, y yo fui amigo de ella en la high school, ¿sabes? Tuvimos amistades en común, vivíamos en lo mismo, en los pueblos al lado y todo, pero nunca nos conocimos. ¿Quién lo diría? Qué cool. ¿Quién lo diría? Wow. Ironía de Mila. Bueno, Moto, ¿qué es lo más que tú disfrutas en Twitch? O sea, tú obviamente de aquí no sales, esto en múltiples streamers, múltiples comunidades, y me incluyo, de aquí no salimos, ¿verdad? Hay algo de que nos gusta de esta plataforma. ¿Qué es ese algo para ti? Es la interacción, es saber que estamos todos juntos haciendo algo que nos gusta. Esto es algo que, ¿sabes? Estamos todos juntos porque nos gustan los videojuegos aquí, obviamente. Y cuando estamos hablando de, pues, de nivel escondido y toda la comunidad, no solamente es los juegos, es pues Extra Life. Y me gusta siempre que sea chévere yo llegar y decir, vaya, y todo el mundo tiene, todo el mundo, nos conocemos todos y hablamos y estamos, o sea, estoy viendo a alguien que tiene algo en común conmigo, que está jugando videojuegos, que es lo que son los, o sea, el hobby más favorito de uno, y al mismo tiempo uno se siente que uno tiene ahí. Entonces, por ejemplo, ahora estoy mirando el número, hay 30 gente viendo, siento que tengo 30 amistades ahí para hablar con ellos. Y sí, y tenemos tanto en común, y a mí, como se dieron cuenta los otros días, a mí me gusta hablar de lo que le apasiona a la gente. Así yo no sepa un ca de lo que es. A mí me gusta preguntar y eso. A mí me encanta eso, aprender de la gente y hablar de todos los temas. Y si a usted le apasiona, yo lo quiero escuchar. Nice. Y eso es lo que me gusta, que uno se siente que está siempre un embonche cuando estamos aquí en Twitch, ¿sabes? Es chévere saber que no importa qué esté pasando acá, si uno llega al trabajo apestado de la vida, pasó una mala noticia en la familia o con algo, o al revés, llega uno de la calle que se dio par de palos y llega a la casa y uno quiere seguir ¿cómo se dice? El vacilón, me meto a Twitch. O sea, triste esto, esté triste o esté contento, esto sé que puedo contar con Twitch y con la comunidad que va a estar ahí para hablar peste y compartir. No sé, ¡qué cuento con Twitch! Qué cool. Eso es lo cool de Twitch. Sí. Y a medida, ¿verdad?, de que han ido pasando los años, genuinamente hemos pasado altas y bajas en múltiples contextos, múltiples etapas de la vida. Muchos de nosotros nos conocemos ya picando para 10 años, o cuidado si un poco más. Y de verdad que es algo bien bonito, ¿verdad? Como lo recoges, ¿verdad? Y lo compartes acá con la comunidad. Gracias por esa foto, de verdad que sí. Sí. Qué bello, la verdad. Qué mira, Gato comenta que se había olvidado que conocías a Lian. Y él dice que hace como 3 años me encontré con ella acá en Minnesota, que vino algo del trabajo. Sí, me acuerdo que. Yo creo que hasta me envió una foto él, hasta se lo olvidó, creo que me envió una foto, pero salieron a cenar y me envió una foto con Lian, estudié con Lian en la high school, y lo raro era de esto es que yo estudiaba con Lian en Mayagüez, estudiábamos juntos porque creo que nos tocó una clase, creo que fue de cálculo juntos, o sea que debimos habernos conocido en Mayagüez en algún momento dado, esto, Gato y yo, pero y las amistades mías de hospedaje, había muchos que estaban estudiando ingeniería también, y esto, ingeniería civil, para colmo también, que era, yo estoy, ¿sabes? Uno de mis mejores amistades, que yo soy el best man de su boda, esto, él entró también en 99, o sea, que era allí, yo me pasaba con él allá en el building de ingeniería, o sea, que yo no sé cómo yo no conocía a Gato allí. Porque el Gato tenía tecnología stealth, no ibas a ver. Sí, eso es lo que pasa. Bueno, dale, Bernal, y descansa, papi, que tenga un excelente día de trabajo mañana. Sí, señor. Bien, bueno, digo por aquí. Dice, en algún momento, Moto, ya que tú te jangueas tanto por acá por Twitch, ¿has considerado maybe hacer contenido, crear contenido? Digamos, tal vez, para YouTube, que por lo menos dure más de 15 minutos. Ya, bueno. ¿Quién te mandó? ¿Te mandaron un mensaje de texto con esa pregunta? No puede ser. No. No. Tutoriales de 15 minutos. Dejo que te expliques el chiste. Dejo que te expliques el chiste ya mismo. Para yo no meterme en lío. Esto, fíjate, de verdad que no. Nunca lo he pensado. Esto, porque si ustedes saben, ustedes son los duros en eso, todo lo que hacen aquí es tremendo. Yo siento que yo no tengo talento para eso. Esto, la forma que ustedes llevan, o sea, cuando la forma ustedes llevan el chat y jugando al mismo tiempo, yo no creo que yo pudiera hacer eso. Yo estuviese ahí jugando y se me olvida el chat, o me pongo a leer el chat y nunca voy a jugar. O sea, en verdad que no sé cómo ustedes lo hacen, sinceramente. Y no, yo creo que hay esto, ¿sabes? Son tanta gente aquí con tanto talento haciendo lo que... Hombre, no, esto, yo le dejo ese espacio está ya ocupado. Yo sé que siempre hay cabida para más, pero no es algo que he pensado nunca hacer. Creo que no es mi lado fuerte. Lo mío es estar ahí haciendo bonchi jugando. ¿Hace falta siempre dos o tres de eso? No, claro, por supuesto. Pero es algo que descartarías, como que, porque mira Bernardi, por ejemplo, era un usuario, ¿verdad?, muy activo en múltiples comunidades, etcétera, y tanto estuvo dando la gota en la piedra hasta que de buenas a primeras, ¿saben qué?, pasen por el canal de Bernardi y ahora los raids no cesan en ese canal, o sea, a caballito de palo, constantemente, con Bernardi, específicamente, ¿verdad?, los sábados y los domingos. Con mucho contenido gaming y los lunes contenido de ejercicio, ¿verdad? De fitness. ¿Es algo que tú descartarías o de pronto simplemente no es prioridad en este momento? Sí, no es prioridad, pero esto yo creo que es culpa también, como lo he echado la culpa a ustedes, porque como ustedes siempre hay alguien disponible para jugar, pues yo eso como que satisface esa área. Ahora, yo creo que si en algún momento dado dejaría yo de jugar el juego pues multiplayer, y diría que me da que empezar a jugar más juegos single player. De todos modos, a mí no me gusta hacer eso solo. Okay. Me gustaría, yo diría que en ese modo, quizás en ese momento, yo quizás pensara, vamos a hacer stream para jugar un juego single player, pero no estar solo. ¿Me entiendes? Como que hacerlo compartiendo con otra gente mientras estoy jugando el juego. Creo que ahí lo hiciera. Okay. Exacto. Creo que lo hiciera. Y cuando único he pensado hacer streaming, yo diría, que me ha venido a la mente así el pensamiento, me dice, bueno, si algún día hiciera streaming, quizá lo hiciera una vez al año y lo hiciera para Extra Life. Nice. Hacer solamente un stream al año, qué sé yo, un 12 horas, 24 horas, esa semanita de Extra Life. Eso sí lo he pensado en el pasado, pero... Eso estaría nice. Y tú sabes que parte de las preguntas, parte de lo que desarrolló esta pregunta como tal en la entrevista, fue porque me acordé que tú llegaste a Discord en un momento dado que Bernardi y yo estábamos trabajando un evento y tú hiciste unas preguntas muy específicas, inquisitivas, y yo percibí cierto interés de tu parte desde el aspecto técnico y cierta fascinación, como que, ah, coño, o sea, ustedes pasan trabajo con cojones, cabrones, como que, bien, ¿verdad? Como que desde la perspectiva de, ¿verdad? De acá, del lado de acá de OBS, específicamente, ¿verdad? Que es la herramienta que muchos de nosotros utilizamos. Y eso, que como te dije en ese momento, no has visto nada. O sea, yo soy un pendejo a la vela y yo simplemente comparto lo que he aprendido con los años que me han enseñado grandes maestros como Gatonejo, Mr. Player One, Cold Taino, Alex Nation, y lo demás es historia. O sea, continuando, ¿verdad? Con poquito a poquito experimentar. Ok, esto le funciona a ellos, yo quiero hacer algo similar, pero vamos a darle un tweak acá. ¿Verdad? Y simplemente compartiendo el conocimiento. Pero basado en eso, en esa conversación, Moto, yo estaba como que, maybe le pasé por la mente crear contenido, why not? Sí, y de nuevo, viene lo que mencioné anteriormente. Si yo sé que a ustedes les apasiona eso. Si usted no le apasionara, tú no vas a pasar horas como lo haces con la comunidad ayudándoles a crear sus escenas en OBS y a troubleshoot. Porque entonces cuando yo sé que te apasiona eso. Entonces a mí eso es lo que me causa a mí la curiosidad. No la curiosidad de que yo lo quiera hacer, sino, wow, a ti te apasiona eso, te tiene que apasionar porque no hay forma de que tú hayas gastado todo ese tiempo haciéndolo por ti y después estás dispuesto a gastar todo ese tiempo para ayudar a otros a hacerlo si no te apasiona, si no te gusta. Y obviamente no, yo creo que no es solamente la pasión, no es pasión por OBS, es pasión por la comunidad y ayudar a los demás, obviamente, a que se vea bonito su stream y eso. Pero cuando yo te veo a ti tan de lleno en algo, y obviamente pues uno tiene su lado técnico, o sea, de otras cosas que, con las que uno brega, qué sé yo, laborando en su trabajo y eso, pues yo me doy cuenta y digo, wow, espérate, esa cosita que están haciendo ahí, yo te lo dije, espérate, tú cuando descubriste eso, no había un libro que te explicó cómo hacer eso, eso fue trial and error, me dice, muchacho, tú no tienes idea, lo que yo le explico a Bernardo en 5 minutos, a mí me tomó horas y horas descifrarlo. Sí, y entonces cuando tú me dices eso, yo te sigo indagando, haciendo preguntas y preguntas, que es lo mismo que le estaba haciendo los otros días a Gideon, lo que le estaba haciendo a Angel, tú sabes. Y ellos se creen, y yo creo que la gente a veces piensa de que preguntar es juzgar. No, y yo sé que se puede escuchar así. Es sinceramente, es curiosidad. Es que me gusta aprender. Si te apasiona, a mí me gusta me gusta aprender. Ahora, si es algo que no te importa, pues para que yo quiero saber tu opinión de algo que no te importa, ¿verdad? Claro. Yo quiero saber tu opinión de lo que te apasiona. Bien dicho, bien dicho. Nice. Brutal, nice. brutal. Mira, este moto, dando aquí más historia, la cuestión esta de Bayamón. Dice Gato que lo que pasó fue que probablemente yo conocí a Liam porque le vendí mis libros de prepa y nos quedamos de amigos. Ah, así fue. Sí, sí. Yo pensé que habían cogido una clase juntos. Wow, mira cómo es el mundo. O sea, una amistad mía, o sea, una amistad de high school que conoce a Gato porque le vendió un libro. Increíble, increíble. Entonces, preguntaron que ustedes en Mayagüez, Meta no los conoció. Y Meta, que by the way, saludos, Meta, gracias por estar por ahí. Dice, ah, pero yeah, como se fueron a hanguear a destronar en la calle de Maya, pues no se conocieron. Yo no sé dónde vivió Gato. Gato diga por dónde fue que... Yo, me lo he mencionado antes, pero no me acuerdo dónde fue que vivió. Él me lo escribe en el chat, dónde era que eso fue. Y esto... ¿Cómo se llama? Oye, esto... Chamaco. Chamaco fue otro. Yo creo que coincidimos también. Creo que tuvimos un par de años juntos también, que no... Pero no coincidimos tampoco. No sé si se ve alguien más que con el que pude haber coincidido, pero no coincidí. Creo que sí. Creo que había alguien más. Ahora mismo no me acuerdo. Me acuerdo de Chamaco, me acuerdo de Gato, pero creo que había alguien más. Ahora mismo no me acuerdo. Mira, Guidón dice que eso es lo que encanta de tuyo, que siente que puede hablar contigo por hora. Ah, sí, muchachos. Y lo hacemos. Un dato interesante, Antiel, con Angel, que empecé a hablar con Angel y Angel rápido. Pero que mucho tu pregunta, que mucho tu pregunta. y para que tú veas que él solo cayó. Sí. Cuando nos despedimos, ustedes se despidieron, no, que nos vamos, que si esto, se despidió. Y por alguna razón, orgánicamente, él se quedó en el Discord y yo también. Y empezamos a hablar. Y estuvimos mínimo media hora platicando después de eso, de videojuegos, hablando, así de la nada. Y es eso mismo, es solamente platicar. Tenemos algo en común, vamos a hablar de eso. ¿Qué más vamos a hacer? Tú sabes, vamos a hablar. Y estuvimos hablando como media hora ahí, hablando de Tekken, hablando de juegos de pelea, diferentes cosas. Él como que tratando de convencerme, pero métele. O sea, y seguimos hablando un buen rato ahí. Un día de esto te lo compras y cuando lo toques, papi, también te vamos a entrenar. Mira, Chamaco aclara que él es 04, así que creo que no coincidimos. Yo estuve hasta 05, yo estuve hasta el 2005 allí, así que sí pudimos haber coincidido, sí. Entonces, Gato aclara que es el primer año en ¿cómo se pronuncia? Terras. En el segundo año en París y en el quinto año, del Bosque. Segundo no, año, cuarto año estuve en París y el último año estuve en Bosque. Ah, ok. Pues por eso fue porque, bueno, es que no importa, pero como él entró en 99, su primer año fue Terra. Entonces, cuando yo entro en el 2000, pues ahí es que yo voy a Terra, pero se estaba mudando de Terra. Porque mucha gente llegaba a prepa de Terra. Yo fui uno de esos que nunca me mudé de Prepalandia. Siempre me quedé allí en Terra toda la vida. Me quedé allí siempre en el mismo hospedaje. Pero sí, eso. Sí, le decían Prepalandia a Mayagüez Terra, porque muchos que llegaban. Porque acuérdense, en Mayagüez no habían hospedajes de Mayagüez como tal, o sea, de la universidad. De ¡qué cabrón, sí. Gato! Mira eso, mira lo que dice? Le dice. Voto, déjame hablarte de la palabra de nuestro señor Heihachi Mishima. Our Lord and Savior. Our Lord and Savior. Sí. Papi, mira. ¿Cómo es? ¿Cuál es la compañía detrás de Tekken? Bandai Namco. Bandai Namco le debe dinero a nivel escondido, ¿viste? Una regalía, por lo menos, un donativo hefty a Extra Life, porque Gato es el evangelista por excelencia en todo el Caribe. O sea, no ha habido más movimiento aparte de Gato, ¿ok? Por lo menos envíele también una sotana ordenada que tenga una Tekken hacia abajo y entonces el 8. Al otro un donativo lado, y Merc para sortear. Merc y para sortear alguito, por donativos. Cualquier cosa es bien recibida. Mira, Moto, acá nada más aquí. Dice Sandunga que los chinos de Terra son los mejores. Siempre. Yeah. Chinos de Terra fueron los mejores. Los chinos de Terra abrían durante los ojos de los huracanes, mi hermano. Wow. Esos eran los mejores. Ese era para el receso de huracán, para empezar a comer chino. ¿Cuál fue el huracán que dio reversa y entró, pasó por el sur y dio una vuelta y entró por Mayagüez? ¿Se acuerdan de aquel? Diablo, sí. Me acuerdo de aquel. Potencia no era. Y no me acuerdo el nombre, yo me acuerdo que nos cogió sorpresa y mucha gente como lo vio pasar por el sur y ningún huracán vira. Pues una vez que todo el mundo se quedó, la gente se quedó en Mayagüez y de momento volvió a entrar. Sí. Y entonces ya yo estaba en Mayagüez y dije, bueno, pues me quedé porque no, me voy a quedar. Uh-huh. Y pasamos el huracán allí y cuando estaba el ojo encima, pero todo el mundo sale para afuera porque el que no ha vivido el ojo de un huracán, tú sabes, bien diferente, la atmósfera, sí, todo, se siente, es como tú entras a un portal, tú sabes, bien diferente, se siente todo... eerie. Qué sé yo, eerie, exacto. Eerie. Hay una dinámica que tú no estás en paz. Aunque no ha pasado nada, sí. Es como que estás shaking. Una perse, estoy mirando para todos lados. Uno no se da cuenta de la interferencia eléctrica que hay todo el tiempo alrededor de uno, todo el ruido. Entonces tú sales, está todo muerto y de momento yo escucho a lo lejos un... Y eso es una planta de antes. ¿Qué carajo? Tiene planta aquí en Mayagüez Terra, si no, todos somos aquí en el chavo para eso. Y yo sigo caminando y de momento me doy cuenta que las luces del restaurante chino están abiertas. Y yo digo, espérate, no puede ser que estos chinos estén abiertos bajo el ojo. Y fuimos para allá. Cuando llegamos, había una fila, mi hermano. Una fila. Yo no sé cómo la gente se enteró, porque yo estoy seguro que las torres de celular no funcionaban. Yo no sé cómo la gente se enteró. Y nosotros, nada más que por decir que fuimos a los chinos durante el ojo, vamos a comprar comida. Y compramos comida durante el ojo. Mira esto, Moto. Gato estuvo en esa fila. No. Lo acabas de decir, papá. En Mayagüez e hice la fila de los chinos. ¿Lo acabas de decir? ¿En serio? ¿Lo acabas de decir? Yo no puedo creer esto. Ya lo voto, mano. Esto se siente detrás de gato. Wow. Un recap de Silent Hill. ¿Sabes? Cuando creo, camina por el mismo espacio y no se ven. Que gato, o sea, me corrija. Creo que ellos estaban cogiendo un papelito y te ponían el número y te cortaban y te daban un pedacito, un papel con un número. Vete para creo el carajo. Pero ¿cómo? ¿Qué? He vuelto a Mayagüez, donde juntos caminamos. Compré los chinos. Hice la fila también. Gato no vivía en Terra. ¿Cómo se enteró Gato que los chinos estaban abiertos si no estaba cerca? Gato de que los chinos estaban abiertos? Papi, magia. Gato es omnipresente, papi. Gato está en todas. Yo me entero porque salgo afuera. Yo salgo afuera y oigo el ruido. O sea, pero ¿cómo él se enteró? Si él vivía allá, si él dijo que vivía donde el bosque, ya estaba en la bosque. Eso fue 0304. O sea, vivía en París. Pues estaba para allá, lejos. Increíble. Que diga él cómo se enteró. Quiero saber cómo se enteró. Por MySpace. Ay, papá Dios. Wow, está bien. Qué cosa. Ya lo que salen unos trapos sucios. Sí, duro. Moto, papi. Tú comentaste que te uniste a Extra Life mucho antes que nosotros. ¿Qué te motivó a unirte al movimiento de Extra Life? Y más importante aún, ¿cómo reaccionaste cuando te enteraste? Wait a minute. Yo puedo recaudar por Puerto Rico. O sea. Háblanos de ese switch. Yo me entero de Extra Life porque esto a través de Sarcastic Gamer. Sarcastic Gamer es el pod, era la comunidad. Esto bueno, empezó con un podcast de Adam, que es el que surgió con la idea de Extra Life. Y para aquel tiempo, pues yo me de momento descubrí lo que eran los podcasts, ¿verdad? Como todo el mundo en un momento dado se da, ¿sabes? Para aquellos que son VigiGamer como nosotros, pues los podcasts no es algo de toda la vida. Habían, qué sé yo, estos programas radiales, y pero eso de podcast, de momento hubo como que, de momento uno se entera, diantra, espérate, que esto de podcast, y hay un podcast de todo en la vida. Un boom. Tú sabes, un boom, ajá. Entonces digo, bueno, pues si hay podcast, pues tiene que haber podcast de videojuegos. Y obviamente, todos los big news outlets de videojuegos, IGN, esto, GameSpy, esto... que se yo, Kotaku, todos tenían su propio podcast. Pero eso eran bien, como le dicen en inglés, bien cookie cutter, tú sabes. Y de momento, pues, uno buscando a través de iTunes y de todas estas, ¿cómo se dice esto? Estas plataformas donde están. De audio, exacto, ¿no? De podcast, pues, veo que también hay, pues, como que podcast, como quien decir, indie, ¿verdad? Y empecé a bajar unos cuantos, a ver cuál me gustaba, y me empezó a gustar este, que es de Sarcastic Gamer, porque eran, se puede decir, eran tres personas bien, tú sabes, que eran bien esto, te podías relacionar con ellos porque eran tres personas que cada uno tenía su familia, esto, tenían sus trabajos y el gaming era algo que los apasionaba y lo hacían cuando tenían tiempo. Y creo que el podcast empezaba, era una vez a la semana que hacían su podcast, o dos veces a la semana. Y poquito a poquito ellos fueron creciendo. En ese tiempo pasa lo, ahí dicen Tori, ¿verdad? De la muchachita. Pasa lo de Tori. Y entonces, pues, obviamente, como yo estaba escuchando ese podcast semanalmente, pues, él estaba relatando por todo, o sea, todo lo que estaba pasando. O sea, que lo herido que estaba, que él quería hacer algo. Él dice, yo siento que yo tengo que hacer algo. Wow. O sea, que yo estuve en esos podcasts, yo escuchaba esos podcasts cuando él estaba formulando esa idea. Extra Life era solamente, exactamente, un concepto inexistente y que no se llamaba así. O sea, porque era literalmente pañales. ¿No? Era él solo que estaba diciendo, yo quiero hacer algo. Y me acuerdo que él lo dice en el video que ustedes siempre ponen, y él lo mencionaba en los podcasts en aquel momento, que era que cuando Tori le dice, a mí me gustan los videojuegos, él dijo eso en los podcasts, ah, le gustan los videojuegos, y yo le llevo unos videojuegos, y ya lo estaba compartiendo con otros niños en el hospital. Uh-huh. Y la gente le empezó a mandar email, mira, te puedo mandar algo para que se los dé a los niños, juegos. Y él dijo, miren, sí, alguien me ofreció a mandarme un juego, gracias, alguien quiere enviarme algo. Y de momento la gente empezó a enviarle juegos y consolas, y que él dijo, yo no sé, yo tengo demasiado, no sé qué hacer. Y yo creo que de ahí él se dio cuenta, la gente quiere ayudar, la gente quiere apoyar, se puede hacer algo de esto con esto. Y ahí fue que empezó a surgir la idea. Y mano, fue bien. Y yo me acuerdo que ese primer añito fueron solamente un par de miles de pesitos. Y una emoción que había descomunal. El segundo año se subió. Creo que para el tercer año se le unen unos cuantos sponsors como Microsoft y otras compañías. Y de momento, o sea, fue chévere estar ahí desde la inception de la idea. Ver todo a lo que llegó. Y años después, ser parte de una comunidad como esta que viene a raíz de eso, ¿verdad? Esto es increíble. O sea, todo que, bueno, imagínate en ese momento qué va a pensar uno de que uno después, 20, qué sé yo cuántos años después, uno va a ser parte de una comunidad de como esta. Mm-hmm. Y que, escuchando a aquellos, by the way, que en aquellos tiempos no era, cuando yo escuché el podcast, no es que yo fui a la aplicación y le di streaming, había que bajar el podcast, gente. Yo lo bajaba. Ese es comido, y era. Y lo ponía en mi MP3 player de que usaba una batería AAA, ¿sabes? Y lo conectaba al radio. Así es que se escuchaban los podcasts. Y esto. Lo descargaba. Había que descargarlo. Qué sí, duro. Sí. Entonces, así fue que surgió todo eso. Y, pues, obviamente, yo empecé primero solamente a recaudar fondos para Extra Life en general, no para un hospital. Luego me di cuenta que donde yo vivo hay un capítulo. O sea, hay un charter aquí. Y entonces dije, bueno, pues voy a empezar a recaudar fondos para el hospital del niño local aquí donde yo vivo en Florida. Pero después que me entero de ustedes, después del huracán, yo ya los conocí a ustedes, pero después del huracán María, yo dije, bueno, yo creo que esto es un buen momento para hacer el switch, para apoyar a los niños de Puerto Rico. Y entonces ahí es que hago el switch y empiezo a recaudar estos fondos, todo lo que recaudaba, pues para que fuera a la en aquel entonces Fundación de Niños San Jorge, y ahora... Esto, la fundación de, ¿cómo es que se llama? De Puerto Rico. ¿Y la Moto Girlfriend tiene conocimiento de todo este trasfondo tuyo como Extra Lifer? ¿Cuál es su take específicamente con esto? Tengo curiosidad. Esto, bueno, desde que ella me conoce ya yo era Extra Lifer. O sea, desde que empezamos a salir. Y la Moto Girlfriend siempre, pues ella también le gusta los videojuegos. Siempre le ha gustado eso. Y desde la primera vez que se lo mencioné, ella dice, ah, qué chévere eso. Y siempre me ha apoyado. Siempre, o sea, siempre me ha apoyado y siempre le ha gustado la idea. Bueno, ustedes saben que ella siempre está por ahí. O sea, que siempre. O sea, ella me conoció, ya yo era Extra Lifer desde que ella me conoció. Nice. Hands down, y como dato curioso, la Moto Girlfriend, ¿verdad? Que así como se le conoce en todo Twitch, ese nombre, ese concepto, nació en Nivel Escondido, ¿ok? También. Respete los rangos. Ahí está. Estamos al día entonces con esa pregunta. Gracias, Moto. Gracias. Mira, pues en el chat está por ahí Surfing Boy, que ya tú sabes, sí, sin pelo, pero con mucha alegría de estar acá. también llega Mr. June Infinite, ¿qué está pasando? Bienvenido, June Azuquita. Sí, mira, acá tú comentó ahorita de lo de la historia que estaba hablando Moto, ¿verdad? De lo de sarcastic, Frost in your mouth. yo me acuerdo de Frost, esos podcasts de... Esos early podcasts de Sarcastic Gamer me encantaban también. Tremendo. Pero llegué a Sarcastic Gamer ya cuando me ha comenzado el movimiento de Extra Life. Llegué un poquito tarde. Pero sí, ya ese era uno de los podcasts que yo más escuchaba. Sarcastic Gamer, Big Red Barrel. Había muchos. Sí. PlayStation Nation. The Blue Show, sí. The Red Show. Llegaron por colores. A los de PlayStation Nation nos dimos la oportunidad de conocerlos en Milwaukee. En un show de Midwest Gaming Expo, no me acuerdo, algo así, Gato, yo se debe acordar el nombre. Y allí tengo la oportunidad de conocer a PlayStation Nation, al crew de ellos para aquellos entonces. Sí, esa gente le mete a caliente. Así que. Pero, todavía mi avatar de Xbox es el logo de Sarcastic Gamer. Si lo busca, cuando tenga chance, lo busca y lo vas a ver. Porque vendieron Xbox Live puso. Vendí un paquete de avatars de community podcast, community gaming, uh-huh. Y habían diferentes logos de diferentes comunidades pequeñas. Ese gato. Y entonces en una de esas era Sarcastic Gamer. Si no me equivoco, PlayStation Nation tuvo algo en PlayStation, en el PlayStation Store. No me acuerdo si fue el logo del podcast de ellos. No me acuerdo. Ellos también llegaron a tener algo en el PlayStation Store. Fue bien breve, pero tuvieron algo también. So, sí, porque ellos eran más PlayStation que otra cosa, tú sabes. Sí, sí. Esos eran PlayStation fanboy a morir. Pero eran, el tipo eran súper cool. Ellos se pusieron bien contentos cuando nos conocieron, que le explicamos. Porque, oh, wow, son unos tipos súper cool, cool, cool. Son nice. Bueno, continuando por acá. Bueno, nosotros sabemos que tú, ¿verdad?, has participado en múltiples eventos que hemos preparado para la comunidad, ya sea como competidor o como espectador activo en el chat. ¿Cuál ha sido tu experiencia como participante y como viewer? Ah, tremendo. Es como, ¿sabes? Jugar con los panas, tú sabes. Me encanta eso. Todos los torneitos de los que he participado, me ha encantado. No ha importado qué lugar he llegado, ¿no? La pasarla bien. Ejemplo, cuando jugué contigo, jugamos juntos esto, es Halo. Cuando nosotros tres jugamos en el de Splatoon, gosh, qué bien la pasamos ese día. En Splatoon. Los hermanos de la pista, el dragón es chongo, ¿ah? Sí, tremendo. Tremendo esto. Cuando jugué, cuando también me puse fresco a jugar esto Rocket League con, sí, Mash. Espectacular. Que la gente se acuerda de la jugada de Mash, lo que se olvida a la gente que yo fui el que me sacrifiqué, sí, y quité la bola para que él la cogiera. Nadie se acuerda de eso. Nadie. Porque... sí. Eso es un clip y todavía el clip da bandazo heavy. O sea, acá en la comunidad. Qué tremendo, yeah. Sí, me acuerdo de eso todavía. Esto, sí, los de Fortnite también, esto... Uh-huh. Creo que yo soy el reigning champion, ¿verdad? De Fortnite, del de solo. Del de solo, sí. El de dúo, sí, que tú jugaste con Mash, ese estuvo un poquito más chabón. Y el de que era de equipo, no me acuerdo con qué equipo. ¿Tú estás con el equipo de Gitana? ¿O tú estabas en otro equipo? No más. Porque yo sé que en el equipo gitano estaba el Bernardi, legendario. Y cómo olvidar. Comiendo. Se pone a comer en medio de un escarabajo. No, yo no estaba. Cosa cabrona. Ese Bernardi ya no existe. Ese Bernardi ya cambió. Ya está en otros caminos. De hecho, puede ser que pase lo mismo. Que no se mueva, pero es que está bebiendo agua. ¿Está bien? No es bebiendo que agua. De la cisterna. Sí. Bebiendo agua de la cisterna. Sí. Pero cómo olvidar esa vez, gitana. ¿Pero qué tú haces? Sí. Y de espectador también. Yo creo que eran chicharrones que le llevó la mamá en ese momento. Algo así, los famosos chicharrones de Bernardi. Ay, señor. En medio de una escaramuza en Fortnite. ¿Cómo olvidar? Claro, ay, claro. Mi madre. Sí, sí. No, y como espectador también. Como jugador y espectador. Se pasa brutal siempre ahí viéndolo a todos ustedes. Cuando se entran galletas en vivo. Y esto, ¿sabes? Esa semanita siempre es chévere verlo jugar a todos. Tú tuviste, si no me equivoco, tú estuviste nominado para espectador bacalao del año en un momento dado, los Golden Bacalao Awards, me parece. Sí, creo que sí. Sí, creo que sí. Nominado, sí. Y esas nominaciones son, en el caso del bacalao espectador del año, se pudiera repetir, porque es por nominación directa. Así que quién, ajá, sabe si en algún momento dado pudiera repetir como nominado y quién sabe si recipient también. Exacto, en algún momento dado, porque esos son ustedes mismos los que... Eso lo escoge la comunidad. Les escogen. De hecho, más adelante en el podcast, un poquito de más detalles en cuanto a los Golden Bacalao Awards. Sí, señor. Buenas. Bueno, pues ahora, ¿verdad?, vamos a entrar aquí en una dinámica un poquito nueva. Vamos a tener un segmento de 10 preguntas rápidas, bien bacalas, en formato versus. Simplemente te vamos a tirar dos conceptos, tú eliges uno. No tienes que explicar nada si no quieres, simplemente págate ahí ya, ¿ok? Y Alex te va a tirar una, yo te tiro la otra. Alex te tira una, yo te tiro la otra. Este concepto también le llaman por ahí ping-pong, simplemente preguntas rápidas, etcétera. Esa es la dinámica. Rapid fire, ¿verdad? Exactamente. Yeah. Así que sin pensarlo, y obviamente te vamos a estar viendo la cara, cabrón, así que vamos a saber lo que vas a contestar, lo que piensas. Vete mano, Alex, empieza. Ok, número uno. ¿Nintendo o Sega? Sega. ¿Halo o Fortnite? Ah, Halo, ese es el primer amor. ¿Mortal Kombat o Street Fighter? Street Fighter. ¿PC o consola? Ay. Pues consola, porque yo jugué muchos años más consola, aunque ahora estoy siempre en PC. ¿Pizza o burgers? Pizza. ¿Call of Duty o Battlefield? Battlefield. ¿Control 360 o Dreamcast? Ay, por favor. ¡Ay! Espérate, Dreamcast. ¡Ah! ¿No viste? Parece que se sentó en una varilla, ¿eh? ¡Uy! ¡Wow! Me tengo que ganar eso porque aunque me gusta mucho el de Dreamcast, esto siempre lo jugaba pues, de los vecinos, eso, porque yo nunca tuve Dreamcast, pero mano, o sea, primer Hall Effect, el de Dreamcast, pero mano, ese el Duke de el primer de Xbox, uh-huh. Macho, sí, es el que. Sale el duro. Ok. Sí. Bueno, este, ¿iPhone o Android? Android, ¿qué? ¿Quién usa iPhone? ¿Quién usa iPhone? Mamá bicho, respeta, ¿ok? Ajá. Okay, sí. Continuando por acá. ¿Samuráis o vaqueros? Esto. Golf vaquero. Y aquí viene el fatality. ¿Cerveza o golf? ¡Ay! Porque eso no tiene sentido, perdóname. Pero es que eso va de la mano. Eso va de la mano. Eso no tiene. Pero... Uno u otro, papá. Uno u otro. O sea, o te vas a jugar o te vas a emborrachar. Ajá. Coge. Ajá. Ahora sí le entró la depresión a moto. Míralo. Diablo, mano, pero es que uno. O sea, me estoy poniendo a pensar. Yo me voy. ¿Sabes qué? Me voy con la cerveza porque aunque estaba pensando en el lado social, pero siempre va a haber más gente dispuesta a beber que a jugar golf. Muy bien. El golf no es un deporte, ¿ok? El golf no es un deporte. El golf no es un deporte. Respeta, ¿ok? Nice. Ahí estrenamos segmento especial, ¿verdad? 10 preguntas rápidas. Puede ser que lo veamos en algunas próximas entrevistas, ¿verdad? Esto va un poquito más customizado con nuestros invitados. Alex, próxima pregunta por ahí. Sí, no, vamos a continuar por acá. Dice, mira, el Faro perdiendo puntos por tener iPhone, dice chamaco. Que se joda, chama. Ya tú perdiste puntos conmigo por estarle diciendo Mister al Mister. O sea, ¿qué es eso? Tú eras el rebelde por excelencia, seguido bien cercanamente por mí. Y ahora estás de lambón también. No. No me hables. Eso no es el neutral. Eso no es el neutral. Bueno, continuando. Bueno, Moto, yo te lo menciono, ya que no eres streamer, eres un tipo observador. Desde tu perspectiva, como parte activa de múltiples comunidades, ¿qué consejo o consejos nos daría a quienes creamos contenido? Anotando. Primero, va a ser el clip. Lo primero, que creo que es lo que los diferencia a ustedes de todos, ¿sabes? Los diferencia a ustedes. Esto, ser ustedes mismos. No tratar de appeal a alguien específico o un target audience. Ustedes son ustedes mismos y ustedes dejan que orgánicamente pues llegue la gente que son compatibles con ustedes. Eso es lo primero. Lo segundo que yo los recomendaría, que algo que también los define ustedes, es la consistencia. ¿Cuánto llevan ya corrido semanalmente sin fallar? Te digo ahora, sigue hablando allá y te busco la información ahora. Sí, eso es otra cosa, la consistencia, porque sí, y no tiene que ser todos los días, pero usted dice, cuando es chévere saber, por ejemplo, que ustedes siempre están aquí por las noches, es chévere saber que Bernardo está ahí por ahí los sábados, que Gitana va a estar los domingos, o sea, viernes por la noche y los domingos por la mañana. Y, o sea, eso es chévere. Saber de que uno puede planear sus días, tú sabes. Uno puede decir, mano, yo sé que yo me levanto domingo por la mañana y Gitana va a estar ahí. Esto, Bernardo y los sábados va a estar jugando Marvel Rival, puedo saludar. Que ustedes siempre van a estar por las noches. Eso siempre es bien chévere. Esto, ¿qué más? Y otra cosa bien importante, yo creo que es bien importante, la tercera sería, jueguen lo que les dé la gana. Porque si ustedes están jugando disque algo solamente para complacer a la gente, eso pues se va a notar. O sea, no va a ser, la interacción va a ser diferente, porque ustedes están obligándose a jugar a algo y no, jueguen lo que ustedes les dé la gana. La gente, yo creo que va a haber gente que obviamente va a entrar quizás una vez y va a decir, a mí no me importa ese juego, no lo voy a ver, pero obviamente estoy seguro de que eso no es el caso aquí. Aquí la gente entra primordialmente por la interacción, no por el juego. Y o sea, que por eso es que ustedes tienen que jugar lo que ustedes quieran. Eso sería mis tres consejos de brutal. Para la gente que da contenido. Brutal. Y viniendo de ti como viewer, ¿verdad? Uh-huh. Tiene un matiz especial porque tú eres el que estás consumiendo el contenido, ¿verdad? Y múltiples uh-huh. compañeros. Nosotros también tenemos esa perspectiva en otras comunidades amigas, ¿verdad? Donde nosotros somos el viewer, somos parte de esa comunidad tan especial, ¿verdad? Y que podemos disfrutar ese uh-huh. contenido de otra perspectiva. Pero está bien chévere, ¿verdad? Esa dinámica. Mira, Gato tiró la información por ahí. Yo la busqué acá y no te quería interrumpir. Wow. Llevamos 2,966 días o transmisiones corridas sin interrupciones. Esta interrupción o esta racha se vio amenazada precisamente en el tiempo de María y gracias a Chamaco09. Jamás, eso iba a decir. No se interrumpió. No me acuerdo de eso. Así que qué cosa salvaje. Precisamente, como dice Chamaco, antes de fin de año llegan a los 3,000. Estoy bien impresionado. Qué nítido. Brutal, brutal. Mira, dice por aquí que solo la gente que llegan por Mario Maker que quieren que jueguen sus niveles. Mira, por este clip, por este clip. No voy a jugar tu nivel. ¡Cállate, cabrón! ¡Me tienes loco ya! No voy a jugar tu nivel. ¡Nieta! Estuvo brutal. O sea, yo por poco me muero. Ay, Dios mío, eso está brutal, de verdad. Pero está el 27 de diciembre, llegamos a las 3,000 transmisiones. My God. Y eso es sábado. Eso es gracias a ustedes. Ese es el sábado del Parrandón Pinchero. Así que celebración múltiple. Ay, vine. Ese día. Ya, poquito, un poquito más. Va a estar por acá. Zumba. Un poquito más y cae el día de las máscaras, ¿verdad, gato? El 28 es el día de las máscaras, ¿verdad? Yo creo. Parrandón Pinchero 2025, 3K. En 3K. En 3K. Verdad, vamos a ver. Va a haber transmisión, así sí, que. Sí, ya. Ese día los muchachos ya celebran. Mega GG. Mega GG. Pero ya, eso felicidades, es felicidades. Gato lo sabía que caía las 3,000, por eso yo decidí venir a mi casa ese día. Gato, acuérdate que Gato es un tipo que estratégico, todo lo planifica. Tú sabes, yo creo que él sabía lo que iba a pasar. Nice, nice. Pues Moto, ya basado en esos tres consejos, solamente nos restan dos cositas. Primeramente, preguntarte dónde te conseguimos. Ya sabemos esa respuesta de nosotros, pero ajá, dónde te conseguimos. Y darte un espacio de open mic, ¿verdad? Para si hay algo que quieras hablar, quieras comunicarle a la comunidad, a nosotros también, el tiempo es tuyo. Pues a mí siempre me van a conseguir donde estén ustedes. Yo siempre lo digo, como siempre lo digo, donde estén ustedes, estoy yo por ahí tirando tiros, jugando lo que sea. Es más, y como a veces yo me meto en los discos, nada más que hablar, ni siquiera a jugar. Es solamente pues compartir con ustedes, que los considero todos amistades. O sea, esto lo no, tenemos en común los videojuegos, Extra Life, que eso es suficiente para hablar por buen rato, ¿sabes? Uh-huh. Y que es una comunidad bien chévere, sinceramente, esto. Uno se siente bien a gusto aquí está lleno de gente buena. Y esto, eso no es casualidad, gente. Eso es algo especial porque no en todos lados se encuentra tanta gente buena en un mismo sitio. Esto no es la norma. Creo que estamos al tanto de eso la mayoría de nosotros. Esto es bien chévere tener una casa lejos de la casa de uno. Esto, ay, qué lindo. Obviamente uno siente la casa de uno es Puerto Rico, ¿verdad? Y estoy seguro que pues esto comparto ese sentir con Gio y con la otra gente que obviamente vive en Estados Unidos y uno pues quiere sentirse cerca de los suyos, pero obviamente pues esto, bueno, como dije antes, todo el mundo tiene sus obligaciones, familia, trabajo, diferentes cosas, pero como cuando somos tantos en un mismo sitio siempre va a haber alguien disponible en la comunidad. Y eso es chévere, siempre poder pues esto comunicarse con los suyos, con la gente, pues la gente de su país, y obviamente con cualquiera que sea la comunidad, pero especialmente pues los de Puerto Rico. Así estén aquí, o sea, estén en Puerto Rico o estén acá. Porque aunque que estemos hablando todos que vivimos acá, nos seguimos, o sea, eso es como volver a casa de nuevo, ¿sabes? Nos sentimos en casa. Esto eso es bien chévere, ¿verdad? Esto yo creo que la gente lo entiende lo valioso que es eso. Eso es chévere tenerlo disponible en todo momento. Porque uh-huh. hace falta. Esto, sí. Eso es bien chévere. En adición a eso, pues, si me preguntaste dónde me consigue, ¿qué más hablar? Mira, esto. No, ha sido, o sea, bien chévere. Si hubo algo que quieras discutir, sí. El tiempo es tuyo. O sea, like, algo, un espacio para ti. Pues sí, claramente quiero decirle, pues darle elogio a ustedes, sinceramente. Esto ha sido chévere verlos crecer ustedes aquí, ser parte del crecimiento de cómo siguen, o sea, esto, no solamente como pues esto, creadores de contenido, streamers en Twitch y eso, sino que a ustedes eso no les importa ni que los números ni eso, todo lo que quieren es seguir fomentando la comunidad y seguir apoyando Extra Life. Esos son los dos pilares de ustedes, comunidad y Extra Life. Y bueno, han hecho una excelente labor. Esto, los aplaudo, o sea, ver lo mucho que se recauda aquí todos los años, ver cómo ha influenciado a tanta gente, ¿sabes? Mire, esta semana 240 horas fueron, o sea, wow, vamos, eso es increíble lo que pasó este año con Extra Life y ojalá y siga por algo, bueno, ojalá y sigan haciendo lo que están haciendo, gracias por hacerlo, primero que nada, es tremendo, es sacrificado todos los días, esto, nosotros todos sabemos que tenemos siempre algo que hacer en algún momento dado y ustedes de alguna forma siguen cumpliendo ahí todos los días, 2,966 veces, ¿verdad? Siguen cumpliendo. Así que un aplauso a ustedes, gracias por hacer lo que hacen, que no vaya por desapercibido que la inspiración que ha causado con los otros creadores y todo el contenido que nos dan pues, a nosotros, como alguien como yo, a los viewers, y tener siempre abierto el espacio para pues, jugar, compartir, esto mismo que estamos haciendo hoy, de verdad que es algo bien, bien especial. Gracias, gracias por todo lo que hacen. Qué lindo. Bueno, gracias a ti. Sí, señor. Gracias a ti. La cebolla está aquí. Que... Gracias a ti, mano. Y a todos ustedes, señor, en el chat, de verdad que son sumamente especiales. Okay. Venga, GG. No tengo más nada que decir porque si no se me va a cuartear la voz. ¿Está bien? No. Así no. Que rápidamente vamos a leer el chat. Si acaso hay algo más que leer ahí, Alex. Sí. Ia, que es la sí, que. Mira, pues nada, están hablando eso de los 3.000. Gato dice que, pues, como coincide con la actividad que vamos a tener acá, el parando un pinchero, pues dice: los primeros 3.000 pinchos son grandes. No gratis, no gratis. Frena ahí, Jonathan, frena ahí. Sí. Así que, dice el chamaco, dilo bien, es chévere verlos crecer como influencers. Ah, ya. Chamaco, pues, tipo que uno le tiene un aprecio de momento. Entonces, mira, estaban traduciendo lo que el chamaco está hablando ahorita y dijeron, por ahí, traducción de moto. No me busquen, que yo los busco a ustedes. En otras palabras, no me llamen, yo te llamo. Ay, dice Smart, lamentablemente voy a tener que ver las máscaras porque cae el día después del pincho parrandero. ¡Ea, rayete! O sea, que tú coincides con el festival de las máscaras allá en... ¡Uy, santo padre celestial! Yo una vez coincidí con eso es horrible, ¿verdad? Así que es horrible. ¿Qué más dar? Por aquí. Y di del golf. ¿No vas a hablar nada? ¡Wow! Yo estoy curioso de ti. No le descuerda. No hay tiempo lo para eso. Superando, lo está dejando atrás. No es cierto, pero no es que no hay tiempo para eso ahora, pero el golf... Bueno, pero obviamente el golf de que él es un deporte está bien, vamos a dejarlo ahí porque eso lo dijo un prócer. Muy bien. Así que está bien, lo respeto. Pero es divertido, sí, aunque no siendo un deporte, sigue siendo muy divertido. Y los exhorto a que de vez en cuando no hagan deporte, hagan golf. Esto, bien chévere. Esto es chévere, pero no es un deporte. Anyhow, mira, Sefin dice que después que le dan un beso. ¿Envidioso? Sefin es bien envidioso. Claro que sí. Un envidioso de siete pares. Así que nada, estamos ahí al día. Bueno, pues vamos entonces de esta manera, una vez más agradeciendo a Moto Monco y a todos ustedes que también fueron parte de esta entrevista gaming, ¿verdad? Hicieron preguntas en el chat. Gracias a todos los que se envolvieron por ahí, ¿verdad? En esta tremenda conversación con Moto Monco. Moto, ahora pasamos aquí en la que hay. Háblanos un poco acerca de lo que has estado jugando, algunas cositas que has estado quizás viendo, etcétera, y que quieras compartir con nosotros en términos del que es la que hay. Pues esto, en términos de que he estado viendo, bueno, no he estado viendo mucho, fíjate, en televisión, no, si estaba viendo algo ahora mismo, de verdad que no recuerdo, la motografía me puso a ver un baking show de estos de Navidad, por lo que estábamos viendo en esta semana, baking shows, esto, y además de lo común, tornitos de golf y tornitos de... Vendo los Gators. Todo el mundo sabe que yo soy fanático. Yo me era de la Universidad de Florida y pues sigo los deportes de los Gators, que estamos malísimos en fútbol, pero nos va bien el baloncesto, así que sigo viendo los jueguitos ahí de vez en cuando. Ayer nos dieron una senda pelas aquí en casa. Lamentable por demás, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Esto, en términos de juego, me dio una fiebre la semana pasada de jugar... De sacar el polvo al PlayStation 2 y me puse a jugar esto RPG viejo. Esto empecé en una plática que estábamos teniendo por Discord, salió el jueguito de Rogue Galaxy de PlayStation 2, que yo fui uno de esos juegos que siempre sé que existe, sé exactamente el developer que lo hace, pero nunca lo jugué. Y entonces me puse a jugar en el emulador y dije, ay, esto no se siente bien. ¿Sabes? Que esto es una buena excusa para sacarle el polvo al PlayStation 2 y fui a una tienda retro local, esto, y lo conseguí. Y lo compré y empecé a jugarlo. Esto me encantó. Jugué el intro y me encantó el jueguito. Lo estoy jugando también. De una vez ya como tenía PlayStation afuera, empecé a jugar. Volví a retomar esto, Tales of the Abyss, que es el Tales que salió para el PlayStation 2. Que después salió una versión para el 3DS. Que ese fue el que originalmente yo jugué, el de 3DS. No había jugado el del PlayStation 2. Pero esto lo tenía bajado en el PlayStation 2 y me puse a jugarlo también. Y obviamente Fortnite, como siempre. Jugamos Fortnite, pero... Un poquito de Halo, unas amistades también que juegan Halo, jugué Halo en las últimas dos noches, jugué Halo un poco. Pero lo que sí traté ayer y hoy, que hablé mucho de eso durante el fin de semana, fue esto, Ark Raiders. Bajé, compré Ark Raiders y, mano, juegazo, ¿sabes? Esto, hay mucho que hacer, se pueden hacer mil cosas, es un sandbox donde tú puedes hacer tantas cosas diferentes. Siempre tienes la presión de que vas a perderlo todo, no importa lo que vayas a hacer. Esto, una combinación rara, es un extraction shooter, pero a la vez tiene, se puede comparar un poquito con, digamos, con Helldivers y un poquito de ese tipo de misión, así como The Raids, como decir esto, Destiny. Pero la diferencia de esos juegos es que, a diferencia a Destiny, a diferencia a Helldivers, es que también hay gente jugando en tu misma instancia que pueden decidir matarte, pueden decidir unirse a ti, pueden hacer alianzas, pueden traicionarte, ¿sabes? Siempre tienes ese looming fear de que alguien va a venir a matarte, y una vez que te matan, pierdes todo lo que tengas encima. Perdiste todo lo que tengas encima en esa partida. O sea, ahí se fue todo. O sea, que eso es lo malo de eso. Y está bien chévere. Las interacciones que se dan son bien funny. Son una presión constante. Cuando tú quieres irte y no quieres perder lo que tienes porque conseguiste algo bueno, y ya, eso está chévere. Está chévere el jueguito. ¿Y cuál es el endgame? ¿Cuál es el propósito de...? ¡No, embuste, jodiendo! Sí. Esa fue una de las preguntas que hizo Moto. Sí, sí, sí. En la conversación, yo estaba por ahí en Discord. En el vacilón, ¿verdad? Le estaba preguntando a Guido. Y Guido, rápido, ¡Gio, déjalo quieto! ¡Déjame que pregunte! Chico, déjame correrle la máquina a este, brother. Tremendo jueguito, tremendo jueguito. Nice. ¿Y fuera de eso, más nada? No, eso es lo último que he jugado a Ark Raiders. Mira, por ahí te preguntan. Bueno, Sony Veo pregunta que si usas un adapter HDMI o algún upscaler más especializado para efectos de pesquisa. Sí, uso un adapter, se me olvidó el nombre, te lo debo, no lo tengo a la mano. Pero sí, es un adapter de HDMI, de la PlayStation 2, que básicamente, para ser un poquito técnico, saca la señal de component del PlayStation y le hace un upscale a HDMI. Okay. Y tiene su propio power source. Se me olvidó la marca, si quieres te la puedo dar luego. Y funciona, hace el trabajo. Y si tienes un televisor de estos nuevos, pues... estos televisores están haciendo un buen trabajo de coger la señal 1080 y hacerle upscale a 4K y, mano, ojito, se ve precioso. De show. Chamaco, pregunta por ahí, Moto, ya que sigues a los Gators, ¿no te llama la atención seguir los esports del colegio? Creo que había algo por ahí de eso, pero de verdad que no estoy al tanto. Hay una liga de esports de universidades. Precisamente, okay. Chamaco, está envuelto por ahí en alguito, chamaco. Sí, tira el plug. Aparentemente el plug. Quieren incluirla okay. Como parte de los eventos de la justa. Adelante. Sí, voy a buscar la información, Sí, sé que hay unos rumores. Sí sé que hay clases de esports gaming en la universidad. Es increíble todas las clases que ponen estas universidades. Increíble. Sí, increíble. Mira, llega Angel Cross por ahí. Viene, puñet. Bienvenido, Angel, que es la que hay. Y Gideon dice, vuelve a preguntar, ¿cuándo vas para Mortal Kombat 1? Una pichadera ahí, esa pregunta hace rato, Guido. Está fuerte. Siéntate cómodo ahí. Siéntate a esperar, duro. Bueno, Alex, ¿y tú? ¿Qué has estado haciendo esta semana? Pues nada, en mi caso, en cuestión de video games esta semana, el viernes precisamente estuvimos dando, ¿verdad?, en uno de los unlocks del Maratón de Extra Life 2025. Fue el primero que desbloqueamos de los diferentes incentivos que habían por donativo, y era de jugar la versión de Ultimate Mortal Kombat 3 Arcade. Esto retomando lo que una vez fue un debacle aquí en este canal. Yo una vez hace muchos años yo streameé la trilogía, ¿verdad?, la colección digital desde PlayStation 3. Y llegué al final de este juego y yo estuve casi 2 horas tratando de ganarle a Shao Kahn y no pude. Eso para mí fue un trauma como gamer de hace 1,000 años. ¿Qué pasa? Pues Gato estuvo hablando conmigo y Gato estuvo haciendo un research, y es que resulta que este es uno de los Shao Kahns más pillos que existe. O sea, uno de los Shao Kahns más malos que hay para ganarle. Nada, esto siempre estuvo ahí como que detrás de mi oreja, como que algún día Gato a veces venía con el tema, ¿no? Que si Ale, Shao Kahn te espera, el Shao Kahn pa' tuyo, quien te paga la pensión y te paga los almuerzos y te da chapa gasolina, te está esperando. Y nada, pues decidí incluirlo como incentivo. Yo me tiré a matar, yo me tiré a joder, perdonando la palabra, porque lo puse primero y dije, es que eso se va a desbloquear rápido. Yo le he puesto para lo último. Total, logramos desbloquear todos los incentivos gracias a todos los donativos que entraron. Sí. Los desbloque- o sea, que no había quien me salvara de esto. Y pues nada, este viernes estuve haciendo, vamos a llamarle así, ese cashing de ese unlock. Pues nada, Gato envió el ROM, emulamos, ¿verdad?, la versión de arcade y todo esto. Yo estuve practicando antes del stream, me partieron la vida y yo, esto se va a joder. Nada, yo pues arrancamos. Yo inclusive puse hasta un timer. Yo puse un cronómetro para activarlo cuando llegara a Shao Kahn para ver cuánto me iba a echar en matarlo. Ya yo estaba preparado que yo iba a estar más de 2 horas peleando con ese tipo. Pues nada, pusimos el ron y llegamos a Papito Shao Kahn. Y pues, para sorpresa del chat, solamente me costó 5 minutos y pico ganar la Shao Kahn. ¿En qué torre tú estabas? Por autorizado por Gato fue el novicio, por si acaso. Siempre Gato tiene que meter la mano. Siempre tiene. Y Gato me dijo, no, vas en novicio. Es que Gato también lo jugó en novicio. Oh, de verdad. Sí, porque él sabe lo que venía. Ese Shao Kahn, o sea, novicio no es la dificultad. Novicio es que son menos peleadores para tú llegar a Shao Kahn. Shao Kahn sigue igual de hijo de su madre, aunque esté en novicio, en Warrior, en Expert o en Whatever. Sí, o haces el jump a él como quieras. Ajá, es como que lo que... Exacto. Okay. O sea, Shao Kahn te va a destruir. Ya, te va a destruir. Pues GG. Y tú tuve suerte que en 5 minutos y pico, y digo 5 minutos y pico porque estaba tan nervioso que cuando vino la primera pelea yo no activé el cronómetro, activé de la segunda para adelante. Pero sí, el margen de error fue como de 5 minutos y pico, me costó ganarle a Shao Kahn. Gato no vio, Gato se puso, estaba ocupado en la casa cuando ¡ah, el diablo! Porque Gato pensaba que iba a haber un archivo de como 3 horas. Sí, sí, sí. Pero yo ni me lo creí, yo ni me lo creí. Pueden revisitar el archivo, yo pegué un grito que creo que se escuchó allá en Juana Díaz. Ya un trauma menos de mi vida como gamer, ya la saqué del sistema. Un trauma menos vencido. Ay, Dios. Tú sabes. Pero sí, entonces, ¿qué pasa? Que tengo que ver el archivo porque mi buen amigo Spider Popo hizo un reto. Él puso 20 pesitos. Sí, porque cada vez que yo perdiera con Shao Kahn era un pesito menos. O sea, yo creo que terminé con maybe con 14, 15 pesos de donativo para extraer. Eso tengo que ver el archivo. De hecho, tengo que hacer un highlight y grabar ese video. O sea, bajarlo y publicar ese video. Lo necesitas. Sí, sí. Sí, para verdad, por si acaso. Porque van a decir, ay, se borró el archivo. Si yo no lo vi, no pasó. Pon eso a correr en YouTube. Pon eso a correr en YouTube, en Shorts, y taguea a Justin Wong. Dile, ¡mámame! Así le dice a Justin Wong. ¿Justin King? Tú y Shao Kahn. ¿Justin who? Así. ¿Justin who? Two words. Sí, porque Justin Wong. ¿Cómo tú sabes quién es Justin Wong? Ay, cabrón. Pues el tipo subió un video jugando el Mortal Kombat Collection que salió ahora, hace un par de semanas. Y estaba jugando esta versión y el tipo estuvo casi 20, 25 minutos tratando de ganar a Shao Kahn. Él llegó con el smoke, no pudo con el smoke. Cambió a Sub-Zero, estuvo un rato con Sub-Zero y el tipo no se explicaba qué era lo que estaba pasando, él no entendía hasta que el perfil le ganó. Estuvo como casi media hora y eso, el video está editado, o sea, está clipeado, cortado, pero para mí que estuvo más rato y el tipo estaba por el techo. De hecho, Gato nos compartió ese video y yo como que, yo no puedo creer que yo, que soy un nivel bacalao, pero bacalao histórico, yo le gané a Shao Kahn más rápido que lo que ganó Justin Wong, que es un hábil peleador de Mortal Kombat y de juegos de pelea en general. Tú sabes, yo no me lo podía creer, de verdad. Así que, nada, está el archivo. Yo sé que está todo el mundo por ahí tirando tiros, pero nada, está el archivo. Yo lo voy a publicar para que lo vean y así pues para que el pueblo pueda contar cuánto va a ser el donativo. Pero estuvo brutal, de verdad. Nice. Un trauma menos que vencimos, gracias a... Espera, gracias a Dios. Que eso también es otra frase de moto. Cada vez que despachaba a alguien en Fortnite, ¡uf! ¡Gracias a Dios! Gracias a Dios, lo maté, gracias a Dios. Pero estás vivo, gracias a Dios, estamos aquí, mandando tiros. Gracias a Dios, me dieron bala, gracias a Dios, plomo, para todos ellos, gracias a Dios. Esto es historia real, gente. O sea, hay que agradecerle al Señor en todo momento, ¿ok? Sí, tengo Melky, gracias a Dios. Gracias a Dios. Mira, me dieron chill, gracias a Dios. Ay, me muero. Y nada, y por último, tú jugando un ratito, como acabamos rápido Mortal Kombat 3, me puse a continuar jugando Pokémon Brilliant Diamond. Nada, grandeando, explorando el underground, grandeando, nada que resaltar esa noche, porque lo que hicimos fue matar Pokémon para subir de level. Pero sí, el momento del highlight fue ese, que vencimos a Shao Kahn. Estoy contento, ya por fin me falta ahora, me están pidiendo a gritos Mortal Kombat 9. Que termine una vez y por todas Mortal Kombat 9. Esa pelea es que es obligado tú usar a Raiden. Sí, Raiden. ¿Verdad? Sí, ahí no hay. Sí, es con Raiden. Esa Teleport, peleita, también. Yo me acuerdo de esa peleita. ¿Te acuerdas? Santo sí. Cristo de la Salud. Gracias, sí. Gracias a Dios que te toca. Yo espero que la transmita y que a mí no. Gracias a Dios que yo lo pasé, ¿ves? Esto porque... Sí, no, yo los envidio a ustedes. Yo los envidio, seriamente, wow. Yo los envidio a ustedes. Nada, deja eso. Sí, está jodón, está jodón. El de Arcade está más, el de Arcade está más, más fuerte que ese. Y ese está fuerte. Uh-huh. Esa pelea. Pero está... yo entiendo que si le gana el de Arcade, voy a mí, creo que le puedo, puedo vencer a Shao Kahn Mortal Kombat 9 Edition. La jodienda es que te tienes que aprender a Raiden. Y si no es un personaje que tú normalmente masteriza. En la historia tú carteras. Ahí está el reto. O sea. Ahí está el reto. Sí. Nacho, está brutal, está brutal. A ver si juego con Real Tournament y doy gracias a Dios por entrar en un King Spring. muy bien, Sony Bill. Ah, 25 muertes, gracias a Dios. Gracias a Dios. Dios los bendiga. Killing Spree, gracias a Dios. Gracias a Dios. Ahí está. Thank God. Tremendo, tremendo callback ahí a Unreal Tournament, tremendo. Sí, también lo jugué, muchachos. Gracias a Dios. Esa es la manito. Sí, sí, sí. Así. Thank God for everything. Ay, muy adecuado para esta semana de Acción de Gracias. Claro que sí. Mira, y nada más con el testigo por acá. Ah, pues Gigi. Mira, aquí en el chat, ¿verdad? Este chamaco nos dio la información. Le dimos un shout-out por ahí, ¿verdad? Que el colegio va a jugar el juego de campeonato en Rocket League el miércoles después de Thanksgiving. Esto, oh, wow. Así que el canal específicamente es UPRM, ¿verdad? Universidad de Puerto Rico, Mayagüez. Esports, todo corrido. Le dimos el shout-out acá en Twitch. Le exhortamos a seguir el canal para apoyar, ¿verdad? El buen contenido que se va a estar generando en la plataforma, específicamente en ese canal. Chamaco dice, pues, que con esto confirmamos, ¿verdad? Que Alex no será el bacalao del año. O sea, me jodí ya. Esa categoría ni la pongamos entonces este año. Simplemente envíame el premio. Porque Gato nunca sale. Esto... Así que estamos ready para el acceptance speech. No te creas, Gato ha tenido sus momentos bien horribles en el Extra Life Arcade. Chico, pero es que nadie entiende la categoría. ¿Me entiendes? Volvemos. Nadie entiende la categoría. ¡Va a ganar el año! No, no es lo que usted piensa. Lea bien. Lea bien antes de votar. Pero déjame callarme porque después me toca el Wii U a mí mismo, ¿ok? Así que esa es la que hay. Con esto ya confirmamos que Alex no será. Ajá, lamentablemente todos sabemos quién es Justin Wong por la razón equivocada. Dicen que UPR Mayagüez tiene un buen caster. Eso es así, el chamaco 09 también es el que va a estar casteando ahí de parte de UPR Mayagüez, ¿ok? Ahí el Moto le confirma. Moto, tú estás aquí, no escribas, habla. ¿Verdad? Dile. Ah, no, pero es que Sony Iván estaba preguntando que si todavía tenía el Sega. Pero no, eso... Eso pasó, eso era cuando era el chamaquito todavía, o sea, que eso ya, creo que eso lo pasó un primo, el Sega y el Genesis se lo pasó un primo, pero después de eso, del GameCube para acá, yo me he quedado con todas mis consolas, nunca le he dado trading a una consola, las nice. tengo el GameCube, que si es el Wii, que si el Wii U, todos los DS, PSP, esto Vita, todo eso está ahí. Excelente. Bueno, en mi caso, ¿verdad? En que es la que hay rapidito, pues estuve jugando Fortnite, he estado jugando Silksong, y en Silksong me voy a detener un momentito, ¿verdad? Silksong tiene múltiples finales y hay un final, ¿verdad? Que descubrí que debía ser como el segundo final, pues ya yo vi créditos, ¿verdad? En el final más simple. Pero debía entonces hacer este otro final, hacer un delivery sin entrar en mucho detalle, y ese delivery va a tener unas consecuencias en Hornet. Y con esas consecuencias, ojo, con esas consecuencias, sin solucionarlas, aunque hay manera de solucionarlas, es que usted tiene que buscar el final. Está cabrón, el reto. Yo pensaba que era más sencillo hacer eso. Nada, por ahí voy, envuelto fácil como 50 veces en el boss final, que no está nada difícil. Lo que está difícil son las circunstancias que te provoca eso, ¿ok? Que después podemos entrar en detalles, pero para efectos del podcast, pues no voy a mencionar. Esto también, ¿verdad? Anoche estuvimos llevando a cabo un karaoke for the kids. De los múltiples karaoke que les debía, desde el 2024, en enero 2024, hicimos una noche de karaoke especial donde estábamos buscando generar donativos en favor de la Fundación de Niños de Puerto Rico. Y aquí la comunidad se votó a tal nivel de que yo terminé cantando esa noche como 3 horas y terminé debiendo tantas canciones que peticionaron que lo que hice fue que acomodé múltiples karaoke después. Unos 4 karaoke en total. Anoche hicimos el tercero de esos 4 karaoke. Yo estuve en vivo, el archivo es de 4 horas 15 minutos. Fácil, yo estuve cantando 3 horas 45 minutos de esas 4 horas. Vacilando con ustedes, me dieron un par de canciones que fueron retantes, otras pues caen dentro de mi registro más o menos normal. En otras me tuve que esforzar bastante. Pero nada, lo importante es que la pasamos súper, súper bien. Y de esos karaoke queda uno más gratuito, entre comillas, ¿verdad? Que usted no tiene que hacer ningún tipo de donativo, a menos que usted desee hacer un donativo, ¿verdad? Pero no es con la dinámica de que, ok, dona tanta cantidad por X cantidad de canciones. Aunque agradecemos en sobremanera, ¿verdad? A Arim, que estuvo llevando a cabo un donativo anoche, muy, muy agradecido. Por eso, y sé que también le hizo un donativo a Uranium Max, que Ura estaba tratando de llevar a cabo 24 horas ayer, pero no las pudo completar, ¿verdad? El cuerpo le respondió no como él quería. Pero, ¿verdad? Gracias a Arim por eso y a todos los que se galillaron, ¿verdad? Anoche con nosotros acá. Sé que muchos de ustedes estuvieron por ahí participando del karaoke y que, ¿verdad? Esperamos que la hayan pasado sumamente bien. Solamente nos mutearon una canción. Irónicamente, aunque cantamos una canción de Journey, no fue la canción de Journey la que nos mutearon. Fue parte de Torero lo que nos mutearon. ¿Por qué? Veto a saber, ¿ok? Pero parte nada más, no fue ni completa la canción de Torero. Por ahí vamos, ¿ok? Aparte de eso, ¿verdad? No he estado jugando nada más. Tengo varias cositas en agenda esta semana, a ver, ¿verdad? Si podemos ponernos al día. Toda vez que llegan las vacaciones de Acción de Gracias, por lo menos para este servidor y muchos de ustedes también. Así que vamos a ver qué jugamos dentro de esta semana. Aparte de, ¿verdad? Tuve la oportunidad de ver Frankenstein en Netflix. Está súper, súper buena. Me la disfruté mucho. Un take bastante interesante de la mano de... Dios mío, ahora se me fue el nombre rápido. Guillermo del Toro, gracias. Un take fresco a una historia vieja, ¿verdad? Que todos conocemos, etcétera. Hay unos elementos que son per seculum seculorum dentro de Frankenstein, ¿verdad? Pero hay otros aspectos, ¿verdad? Que él toma ciertas libertades y que pues le pone el sello que le caracteriza. Dentro de sus producciones tiene muchos efectos prácticos, es un mastercraft dentro de lo que vendría siendo efectos especiales de maquillaje, etcétera. La criatura, ¿verdad?, tiene cierta peculiaridad física que podríamos atar con otros personajes que él ha trabajado antes. De verdad que está muy chévere, ¿verdad? La dinámica que trajo en esta película que está para Netflix, también salió un tiempo para el cine. Pero ya está disponible en Netflix hace un tiempito atrás. Lo exhortamos a que si tienen chance, ¿verdad? Y es algo que les guste, lo puedan ver. No es grotesca en ciertos contextos, pero no es tan grotesca como tal vez usted se imaginaría, ¿verdad? Es un buen take. De verdad que la disfruté mucho. Y aparte de eso, también quería darle un shout out acá a Pierre Guy Gaming, a Ila Verax y a Gitana Silen por tener tremendo conversatorio en cuanto a Silent Hill en lo que fue el Gaming Café este pasado jueves. De verdad que estuvo muy muy interesante la dinámica entre estos tres querendones de la comunidad. Y aparte de eso, pues mira, nada más. Pasamos entonces rápidamente a los anuncios de comunidad, no sin antes darle una leidita ahí al chat, Alex, cuando puedas. Están diciendo que Chayanne está molesto, ¿verdad? Por lo del muteo, ¿verdad? De la canción. Así que pues nada, que Chayanne pues demande, ¿verdad? Por eso fue que nos mutearon. Ah, mira, qué bien, qué bien. Sí. Así que Motomón Cuba, Bayamón. Sony Barbiker es, de 03, Bayamón, pero tengo amistad que fueron. Eso es de allá de cuando se graduaron del colegio, de la clase del colegio. Ok, cool. Nada, estamos al día. Y Arín, que llega por ahí en el chat, bendiciones a Arín, que bueno, vuelta en el chat. Gracias por estar por ahí. Yo creo que lleva ratito por ahí, pero no había comentado mucho. Ahora nice, sí estamos nice, al día. Nice. Pues Alex, el primer anuncio es precisamente perteneciente a ti. Trabájalo ahí para efectos de ponernos al día. No, pues gracias. Pues nada, gente, continuando con los unlocks de la, ¿verdad?, del maratón de X-Drive. Ya pues se fue el de jugar Mortal Kombat 3, ya nos tumbamos la barba, ya la pintura se sorteó y se fue también con los panchos. Ya nos quedan los próximos, ¿verdad?, que están ahí en agenda, que estos todos, las fechas van a ser anunciadas. Muchos de estos eventos, como ya mencioné, van a ser sábado, maybe en horario diurno, ¿verdad? Tipo Algarve Stream, pero obviamente con el evento. Así que nada, pronto les voy a estar compartiendo la fecha de todo esto que va a estar pasando acá en el canal como parte de todos esos unlocks que logramos conseguir en nuestro maratón de 24 horas a beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico y Extra Life, ¿ok? Así que muchas gracias una vez más y como les dije, ya sacamos el trauma de Mortal Kombat, ya nos tomamos la barba, la pintura se fue, eso. Muchas gracias a todos por el amor y el apoyo, gente. Mega GG ahí para Alex y para todos ustedes que colaboraron ahí en esas 24 horas. También, oye, a Moto logró su meta, ¿verdad? Gracias en parte a un esfuerzo colaborativo con Bernardi 19, que tuvo a bien jugar sus 12 horas, pero como Bernardi ya había logrado su meta, dijo, ¿saben qué? Vamos a apoyar la cuenta de Moto Monku y la cuenta de Moto, y lo dijo los otros días, Moto, que cuando él comenzó estaba en 100 y pico de donativos, y al finalizar, y ahora mismo está en sobre $1,000. Así que, mega GG para ambos, ¿verdad? Porque es un esfuerzo grande, colaborativo. ¿No? Todo Bernardi ahí, todo grande Bernardi. Eso fue idea de Bernardi completa, eso no se hubiera dado sin Bernardi, así que hay que darle todo el crédito ahí a Bernardi. Muy agradecido que haya pensado en mí. Y tacho, no, lo logramos, se logró la meta. Yo no pensé jamás que íbamos a llegar a la meta de 1,000 y mierda, ya llegamos. Excelente, excelente. Alex dijo que se afeitó. ¿Cuándo? Dice por ahí RP. Se afeitó. Si no lo viste, papi, busca los archivos de hace 2 semanas. Lo perdiste. Porque eso fue, es más, el lunes del after. Bueno, tú estabas aquí, está haciéndose el pendejo. Yo me acuerdo que tú empezaste el stream boque abajo. Y RP cagado. Alex, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasa? Pero Alex, pero. A diablo, Molusco invadió acá. No, era Alex, dejen de joder. O sea, ningún Molusco. Ya me aparezco tanto. ¿Tú te acuerdas que había un user que llegaba con eso? Era Cheche. Ya no me aparezco tanto Cheche, papá. Así que. No. Nacarile. Eso era antes, ya no. Exactamente. Nueva criatura, mi ñinguinguin. ¿Ok? Sí. Esa es la que hay. Sí, a mí me, yo lo dije. Yo me afeité con las de atrás, pero yo estaba tranquilo porque a mí la barba me crece, cosa. O sea, mira. Como si nunca hubiera afectado. A las millas. No, está brutal. Mira, Sony dice por ahí y nos aclara que ella nos está viendo desde el principio, que de hecho nos tiene puestos en la TV de la sala desde anoche, ¿ah? Desde anoche. Ajá. Estaba encanta que te canta. Nice. ¿Ok? GG. Así que ya, estamos al día ahí entonces. Gente, sí. Les recordamos que los Golden Bacalao Awards, el evento más esperado del año, la octava entrega de los mismos, llegan el sábado 20 de diciembre desde las 9 de la noche, hora de Puerto Rico, en horario especial por aquí por twitch.tv, diagonal nivel escondido, donde vamos a estar premiando los valores del año. Ya todas las personas, ¿verdad?, que consideramos en la ronda inicial, ¿verdad?, la vida pasa y hay veces que nos tienen que decir que no porque tienen un viaje, por lo que sea, pero ya el contacto inicial con los compañeros streamers, ¿verdad?, de comunidades amigas que queremos que compartan con nosotros en esta edición, ya les enviamos la comunicación vía Discord y se supone que ya sea hoy o mañana estén disponibles por ahí el enlace para comenzar las votaciones. Hay algunas categorías que son básicamente write-in, donde usted va a sugerir el o la ganadora, ¿verdad?, de lo que sea la categoría. Pero ya, eso va a estar listo ya muy, muy pronto. Sí, Chama, ya pronto va a estar disponible esto, pero ya, estábamos trabajando bien en popa. Estamos atrasados por un día. Y en verdad, por culpa mía, para efectos de enviar las comunicaciones, pero todo el resto de el timeline, ¿verdad?, va en orden. Así que bien pendientes esta semana van a estar disponibles por ahí para que ustedes voten en sus Golden Bacalao Awards 2025. Otra entrega, ¿verdad?, más. ¿Quién diría que esto que comenzó como obviamente como un vacilón, algo acá, ¿verdad?, bien cosa de comunidad, ya va para 8 añitos este año. Ay, mi madre. Así que estamos sumamente emocionados con este asunto, ¿ok? Bueno, también recuerde que el Parrandón Pinchero viene por ahí el sábado 27 de diciembre, y que ese mismo día se cumplen acá 3,000 transmisiones ininterrumpidas desde las 12 del mediodía en Power of Pinchos, en urbanización Valle Arriba, calle Acacia, en Coamo, y que los primeros 3,000 pinchos son grandes. Entonces, los esperamos a todos por allá. Por allá va a estar el señor Gatonejo, Alex Nation, la Dama Alfa y obviamente todos los que se den cita allá en el Parrandón Pinchero, que es desde las 12 del mediodía, hora de Puerto Rico, y no tiene hora de terminar hasta que, ¿verdad?, no les prenda la luz. Váyanse palca, que yo me tengo que acostar a dormir. Saca la escoba. Sí, están, no dejan dormir aquí a Baby. Se me van. Es hasta ese momento, ¿verdad? Hasta que Papá Thumper saque por ahí la patada. El Switching Music con el turbo pegado. Esa es la que hay. Sí. Vale, pues yo creo que hay un error en esa escena ahí desde Parrandón Pinchero, porque dice Coamo, supongo que sea Coamo arriba, yo creo. Ah, ok. Sí, que eso es otro municipio. Sí, es propio Cisco y todo, vamos arriba. ¡Diablo! Ahí está. Gente, y el Model 2025, ¿verdad? Que tenemos por acá. Ah, mira, hoy no se destapó ningún recuadro. Así que aquí es que la semana que viene tenemos entonces la actualización del Model, pero por ahí pues están guardados. Sí, en algún momento ese recuadro va a desaparecer. El jueguito de Clue, los vasos de Doom, que por ahí Tana dice que eso es de ella, igual que el cómic de Bloodborne, el plushie, ¿verdad? De God of War, repito, plushie de God of War, no voy a entrar en más detalles. La colección de Teenage Mutant Ninja Turtles Kawabunga Collection para PlayStation 5, la edición de Tomb Raider 1, 2 y 3 Remaster para PlayStation 5 también, un starter set de la buena gente de Soulmaster CCG, de igual manera un jueguito de juegos de mesa, ¿verdad? En simulación digital para el Nintendo Switch. También el compendio de cómics de Bloodborne, el jueguito para PlayStation 4 de la colección de pelea, ¿verdad? Mega GG ahí, que conste que ahí está Marvel vs. Capcom 2 New Age of Heroes, que es como que si ese lo hubieran vendido solo, ese es el que iba a estar ahí, ¿ok? Y también una copia para Nintendo Switch de Pokémon Shield, ¿ok? Así que mega GG. De esta manera terminamos con los anuncios acá de comunidad. Y una vez más, les damos las gracias a todos los que estuvieron por ahí. De esta manera vamos despidiéndonos entonces. No se vaya nadie, que vamos a dar un recito por ahí para que usted siga pasándola muy, muy bien. Sparrow Cosplay Plushie. No, ningún cosplay. No. ¡Contrólate, Piolo! ¡Contrólate! Gente, les recordamos que una vez publicado nuestro podcast, está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. Nos puedes encontrar también en Blue Sky, en Discord, en Instagram, en Facebook, en X y en YouTube. Nuestro itinerario acá en Twitch son los 7 días de la semana. Los domingos tenemos el live podcast con ustedes desde las 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Los lunes y los viernes, quien está es el señor Alex Nation con Nivel Escondido Reloaded. Los martes, miércoles, jueves y sábados, por ahora, en lo que cambia la hora, ¿verdad? Y por el cambio horario, el horario oficial de After Dark, tanto de Gatonejo como mío, son las 11 de la noche, hora de Puerto Rico. Pero siempre que podamos subir un poco más temprano, así lo vamos a estar haciendo, ¿ok? Así que bien pendientes, porque pues si podemos subir un poco más temprano, pero si no, usualmente 11 de la noche, hora de Puerto Rico, es la hora más tarde en la que subimos. Mira, te dejan un mensaje por ahí, Moto. Dice, Moto, antes que te vayas, dame otra sonrisa Colgate, mega sexy, enamórame. ¿Cómo es? Me enamoré con esa mirada de bandido más buscado. Sí, no, pero pues me digo, yo no tengo sonrisa, pero te puedo dar una cejita así. ¡Ya, diablo! Ahí está. If you smell what Moto Monku is cooking. ¡Diablo! ¡Diablo! La ceja que manda y va. Tremendo. Tengo ese talento, el talento escondido que tenía. O sea, ahí está. Para que veas que es más escondido. Es más familia de surfing que primo de chamaco. Surfing también hace. Surfing imitaba a The Rock. O sea, yo quiero que ustedes entiendan que surfing cogió una etapa donde él era la personificación de The Rock en Río Grande. ¿Ok? No voy a entrar en más detalles. Imagínense eso. Caminaba así todo. Con el culo para afuera, así, sacando pecho. Así mismo. Se ponía a mariconerito. Mira, que le dio imagen. Creo. Le dio update a la imagen. Dice que. Ah, bueno, pero vamos a virar entonces. Vamos a virar. A ver, si la coge automática, si yo tengo que hacer una magia acá, la ves mañana. Voy para allá. Creo que Repet también dijo que si me pongo una gorra y unos espejuelos, sería gato 2.0. Eso, o sea, que ofendiendo a gato de esa manera. Ya, eso no se hace. Ay, vine. Bueno, ahí dio update. Ahí dio update, señoras y señores. ¡Ay, yolo! Resulta que se añade por ahí al modelo 2025 una copia de Elden Ring para PlayStation 5. Señoras y señores, quien se gane esto, si usted no ha jugado Elden Ring, oh my God, usted tiene caviar aquí. Ok, usted tiene caviar. Elden Ring es tremendo juego, no le tenga miedo si usted nunca ha jugado un Souls Games, es de hecho un buen entry point a la serie Souls o al estilo Souls. Hay múltiples maneras de usted poder avanzar en el juego, incluyendo magia, incluyendo espada, incluyendo una combinación, ¿verdad? De armadura, dependiendo del build, etcétera. Es muy buen juego y qué bueno que está acá como parte del Modelo 2025 en agradecimiento a ustedes, nuestra comunidad, ¿verdad? Que se vota apoyándonos con sus suscripciones, y acá el 75% de lo que entra va para la Fundación de Niños de Puerto Rico, el otro 25% va devuelto a ustedes, nosotros no nos quedamos con nada. Y esto simplemente es darle las gracias a ustedes, porque específicamente en el Modelo, este sorteo se lleva a cabo el 31 de diciembre, en algún punto sube Alex Nation, algún punto del día, para cumplir con este y otros sorteos que queden por ahí. Pero específicamente el Motherload, mientras más veces usted haya estado suscribiéndose en el canal, ¿verdad? Y renovando ese resub, más oportunidades tiene de ganar. Esa tómbola básicamente quema o pone en riesgo de fuego real la computadora de Alex Nation año tras año, y Alex arriesga su vida poniendo a correr esa ruleta. Así que bien pendientes por ahí, miércoles 31 de diciembre en algún punto del día por acá, sorteo exclusivo para subs, nada que comprar para participar, ¿ok? Así que, como iba diciendo, gente, recuerde también, ¿verdad?, que tenemos mercancía para ustedes, mercancía bien bacala, y le aplica lo mismo. El 75% de eso va para Extra Life. Una vez recibamos algún tipo de ganancia, el otro 25% va devuelto a ustedes. La consigues entrando a nivelescondido.com/mercancía. Los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas Jung Infinite, Gleam Race y la Verax Gideon y Chucho the Cat Lord. Y de esta manera, una vez más, agradeciéndoles a ustedes que estuvieron ahí en el chat siendo parte de la entrevista gaming, a Moto Moon, cuidándole las gracias a Moto también, y a Alex Nation, nos vamos despidiendo. Pero, Moto, tienes una labor final. Dinos a qué canal le vamos a dar raid. Vamos a ver quién está por ahí. Busca por ahí, busca por ahí. Vamos a ver. Esto por los que veo live. Yo no pido vuelta por Moto, debería. A ver, esto veo ahí, no sé cuál fue, ¿a quién le han dado un rey más esto, cómo se dice, los últimos reyes? Ahí está, veo Zellindorf, veo Aura. Uh-huh. ¿A alguno de esos le han dado rey esto? A Uranium le dimos rey ayer, porque él tenía su evento de 24 horas, ¿verdad? Estaba intentando llegar a las 24 horas, o pasamos el rey ayer. A Selin le hemos dado rey también, pero no importa, podemos repetir. A quien tú digas, vamos a darle rey, porque todavía que manda hoy. Bueno, vamos para donde Selin, que hace tiempo que no, claro no que lo veo sí. Tampoco, que no lo veo, así vamos para allá. Claro que sí. Vamos a darle aquí prepopulado. Al Zellindorf. Gente, y de esta manera entonces nos vamos despidiendo. Alex Nation, Sparrowwolf y Moto Monku signing out. Que tengan una feliz semana, que tengan un buen Día de Acción de Gracias. Sea agradecido, gente, y recuerda, tú, Alex, tú eres importante y tú eres capaz de lograr grandes cosas, específicamente en una semana como esta, gente. Los queremos y estamos agradecidos por todos y cada uno de ustedes. De esta manera, ahora sí nos fuimos, gente. ¡Azúcar! ¡Tumba! ¡Señor!